Bienvenidos, hijos de puta. Feliz Navidad. ¿Qué? Pues aquí estamos. Feliz año. Feliz Hanukkah y feliz mi pollo con peluca. Primer vídeo de 2020 y aquí estamos. ¡No volveremos con las compras! Nunca volveremos con las compras. Somos como Kojima con el Metal Gear, ¿sabes? Hasta que hizo el 5. No hay mesa suficiente para todo lo que se ha comprado. No se nos ven los cojones porque es que están literalmente, no se nos vería la polla. Estamos, o sea, podríamos estar en pelotas sin pantalones y no lo sabríais. Ya, pero perfecto. ¡Ay, prefiero que me ahogo! No era un esto de... ¡Que te mueres! Además de compras hemos recibido constipados también. Como veis, empezamos 2020 con salud. Bueno, yo sí, yo estoy bien. A ver, no solo vamos a enseñar las compras de... Bueno, primero, no solo los regalos de Papá Noel, Reyes Magos y las compras de Navidad, sino también yo aquí tengo cosas desde prácticamente el último vídeo de compras, barra incluso el Black Friday, barra el día este del soltero de AliExpress. Sí. Hay muchas cositas aquí. Entonces, ¿por qué no empiezas tú? Sí, y vamos un poco así. Yo soy el que menos tiene. Venga. Pues voy a empezar... Por lo más alto. Por esto. Que básicamente es el amigo de Toon Link, del Super Smash Bros, ¿vale? Y con su precio todavía de la FNAC aquí, Eso fue cuando avisasteis que habían como una reposición de links. Sí. Lo conté yo porque fui para el FNAC y te encontraste ahí toda la remesa. Todos los amigos relacionados con The Legend of Zelda. Venga, que si no sube la perra, no está a gusto. Todos los amigos relacionados. No, es que ayer fue su cumple, el día 5 de. Hoy es día de Reyes, hoy es 6, pero es que ayer día 5 cumplió no a 5 años. Coñito. Buena rima. ¡Hija de puta! ¡Corre! Me han pisado todos los cojones. ¡Vete a tomar por culo! ¡Feliz Navidad! ¡Los huevos! ¡Hostia, perra! La traca de año nuevo. Pues la cosa está. Bienvenida, En que resulta que no solo en. No solo en FNAC, sino también en general, lo que hicieron fue reponer todos los amigos de Zelda, esos que durante muchísimo tiempo estuvieron súper especulados por Wallapop y todo esto. Pues un buen día llego a FNAC y me veo un lineal, o sea, una puta estantería completa con todos, pero todos, hasta el set de los cuatro guardianes estos del Breath of the Wild, el guardián gigante... Todo, es que estaba todo. Todas las varianzas de Toon Link, de Link Niño... En fin. Como veis, no le he quitado la mierda a la casa. Yo, de hecho, lo único que no me acordaba de traerlos, pero también pillé un par de amigos. Y joder, a mí... ¿Cuáles eran, por decirlo? Pues ese mismo, creo recordar, y el que es el de Link más adulto con el escudo así de maderita. Yo, hablando de amigos, me pillé el de Simon... ¿Simon o Richter? Simon. Joder. Richter sale ahora, creo. El día 13. Pues Simon, aquí lo tenemos, el 13 de enero. O sí. Febrero. Enero. No me jodas, lo tengo que reservar. Y sí, pues suerte. No, mi contacto de... hombre. Pues algo guapo. Ese y Samus Oscura. Hostia, Samus Oscura. Está flamosísimo. Eso me recuerda que tengo que jugar a Metroid Prime 2, pero me voy a esperar a ver si anuncian de verdad la HD. La HD, para jugarlo todo ahí. Para Switch, va. Eso es. Pues sí, un amigo. A mí Link, el Toon Link siempre me ha gustado, incluso antes de jugar a Zelda. Y dije, coño. Y ya que estaba allí, dije, píllalo, ya por si se acaba. No se acabaron. Bueno, ahora se están acabando. Pero... Sí, pero aún quedan. Pero aún quedan. Bueno, voy con un pack. O sea, voy a ir sacando packs. Tuve por packs, hijo de la grandísima. Primero, Blood Blue Cross Tag Battle de Switch. Lo conseguí en FNAC a 7 euros. De hecho, lo viste tú y me dijiste, oye, tal esto. Y dije, ¿nani? Claro, y joder, el jueguecillo, pues por eso, por 7 pavos para Switch de peleas, bastante decente. Y oye, dicen que no es que sea la puta polla. Yo lo que jugaba, a ver, de Blood Blue no estoy muy puesto. Pero este mezcla, creo que era el Persona con el Fate Stay Night, ese o como se llame. Perfecto. Varios juegos de Arc System Works, franquicias que han hecho ellos juegos de peleas y, en fin, pues aquí está metidos. Para darle de vez en cuando, vamos. Pues un jueguecillo. Pokémon Espada, que dije que no, pero sí, porque me vino de imprevisto en... No. Ah, míralo, ahí está. Bueno, sí. Me vino... No lo he jugado todavía. Mi hermana sí, de hecho lo está jugando ella. Pero lo que pasa es que obtuve, no me acuerdo cómo, un vale suculento en Zex y compré Pokémon Espada junto a Dragon Quest 9, S, no, 11. A lo mejor es el 11. S, Ecos de un pasado perdido, edición definitiva, que tú enseñaste creo que en el anterior vídeo de compras. Igual, yo quería jugar a Dragon Quest, la versión definitiva en Switch, y aquí está, o sea que ya lo jugaré. Venga, acuéstate, ¿no? Bueno, es más pollonera que la... ¡Hostia! Muy bien, ahí está. Va a fluir. Hay más cosas. Pues yo, siguiendo con las compras de Nintendo, las únicas compras que he hecho en este tramo desde este último vídeo hasta ahora fueron estas tres, aunque tengo que decirlo con asterisco, que es el Luigi's Mansion 3. Para la 3DS, el Luigi's Mansion 2, y salvo que se me ha olvidado traérmelo y el señor Sólido me ha dejado el suyo, el Luigi's Mansion, estoy enseñando el GameCube, pero yo me lo compré para la 3DS también, para tener la trilogía. Ese día me calenté, me acuerdo que iba a ir a por el Luigi's Mansion 3 al FNAC y vi ahí lo típico de que dices, bueno, como está cerca el Zex, vas al Zex a ver si hay algo. La típica ruta. Y me compré el 2 porque estaba bastante baratito. Y estaba el 1 no tan baratito porque el 1 estaba bastante es más caro. Es que el 1 es más reciente. Claro, pero dije, oye, no voy a tener el 2 y el 3 sin tener el 1. O sea, ya lo dice el dicho: no hay 2 sin 3 sin 1. Y me lo tuve que comprar. Sí. O sea, no lo pude evitar. Y como no hay 2 sin 3 sin 1 y sin 3, pues yo también me compré el. Yo también lo tengo por ahí, lo tiene mi hermana, pero la caja la tengo por y ahí. Yo lo tengo y no, porque lo tengo en la Switch. Y aquí está, también. Tremendo jodazo, ¿eh? No le he quitado la mierda. De claro. Hecho, ahí está con el yo lo tengo aquí con el ticket y todo, como viene que hacer, siempre guardar el ticket dentro de las carátulas. Ya ves. Y de hecho, ya hemos hablado de él en Hot Factory, si no me equivoco, ¿no? De Luigi's Mansion 3, no, habló Marcos en plan breve. Pero falta hablar en serio. Bueno, y en serio también. Vamos con otro pack. Primero, Hombre, ese es el segundo, ya llevas tu pack. Oh. Transformers Devastation de PlayStation 4, el juego de Transformers hecho por la gente de Platinum. Este lo jugué cuando lo dieron con el PlayStation Plus hace unos años. Me gustó, sin más, un juego decentillo. No soy muy fan de Transformers, pero de los juegos de Platinum sí. Y este pues estaba bastante guapo, lo vi en un game a 7-8 euros y dije, leja, esto es leja pura, así que aquí está. Luego tenemos, esto lo pillé en Zex, Ninja Gaiden Sigma de PlayStation 3. Yo tengo un lío bastante tocho con las versiones de Ninja Gaiden que hay, porque sé que está el normal de Xbox, el Gaiden de Xbox, que es el uno mejorado, el Sigma que salió luego para Play 3, que es el Gaiden barras normal. Vamos a ver, el de Xbox está el Ninja Gaiden y Ninja Gaiden Black. Eso, el Black. Que el Black es como un update del... Sí, y que alguna cosa añade tal y más difícil. Y este es como la versión definitiva. Sí, del 1. Del 1 barra Black, pero con más cosas y menos cosas por su parte. O sea, y más fácil. Sí, también. O sea, creo que le meten el modo fácil o no sé. Muchos recomiendan, a ver, también creo que hay un rediseño de niveles o no sé qué hostias. Muchos recomiendan la versión original sobre esta, yo pues bueno, vi esta. La más fácil de conseguir es esta, sigue siendo un juegazo. Ese es el tema. Y el último del pack este, que bueno, digo pack por ir cogiendo en tochos, o sea, por montañitas, porque ya veis. A ver, ¿qué os vamos a decir de Death Stranding que no habréis escuchado ya en el análisis de casi 2 horas de Billis? Pues esto, mira. La edición de chapa, chaval. Se la han corrido en la cara ahí a Norman, Un poquito. De esto no nos vamos a entretener mucho más. Y dirás, ¡ey! No lo tienes en la consola. ¿Por qué? Yo tampoco. No vamos a decir mucho más de esto. Si queréis saber algo, escuchar el análisis. No, sí, yo voy a decir una cosa más. Mira, voy a sacar Wallapop. 40 euros en Wallapop. Si lo queréis, me avisáis. Yo lo aprovechando que hemos enseñado Death Stranding y que tengo aquí el ticket, estoy viendo que ese mismo día me calenté bastante, por cierto, porque mira lo que me gasté. Hostia, tres cifritas interesantes. Y me compré el. O sea, la reposición, o sea, la trilogía, por así decir, de Bioshock. Que el señor Sólido enseñó... La caja está guapa, eso hay que reconocerlo, pero más allá de eso... No, pero eso es una puta caja de cartón, ¿eh? Ya. Pero que está guapa, o sea, tiene relieve y todo de la letra. Sí, tiene muchas cosas que están guapas el juego. Ese mismo día fui... De hecho, fue poco antes del Black Friday. Poco antes. De hecho, fue en esa misma semana, pero no sé si fue como el martes o el miércoles, tendría que mirar el ticket. Sí, cuando salió. Y estaba Bioshock, en la colección de Bioshock para PlayStation, que el señor Solido la enseñó para Xbox. Valía 30 euros y... Sí, 29,99 creo que valía, pero estaba rebajada a 19,99, que después del Black Friday se queda ese precio. Sí. Que yo la compré a ese precio. Y dije, pues por 20 euros, tres juegos. ¿Y qué tres juegos? Y en Play 4 encima vienen dos cajas por separado, o sea, viene en todo, y en la One, al menos en las últimas remesas, sí que viene en una sola, como enseñé en uno de los últimos vídeos de compra. Que de hecho, para variar, lo tengo sin abrir todavía, o sea, está ahí el plastiquito, ya se jugará en algún momento, porque como ya los he jugado, no en Play 4, pero ya he jugado los tres, sí. No tengo ninguna prisa por probarlos. ¿Pero jugaste al Hotel Excel del Panteón Marino y todo esto no, también? No, eso sí que no. Eso cierra el círculo. Si no has jugado eso... ¿Vienen incluidos? Claro. Oh, viene con todo el Hotel Excel. De hecho, lo pone aquí detrás. Si no has jugado al Panteón Marino de Bioshock Infinite, no te has acabado la saga. Pero pues... como te lo digo, el final verdadero de la saga es Panteón Marino de Bioshock Infinite. Los dos DLCs. Pues habrá que darle. Todo ¿habéis hecho. Hablado en el podcast? De Bioshock no, nunca. O sea que... Estamos gilipollas. Estamos retrasados. Y de otro juego que no sé si se ha hablado. Creo que no. ¿Y qué juego? Que es, sí que se que este, yo pensaba... En el podcast hablé yo de él. Pero hace años ya. Cuando salió. Sí. Que lo jugué en digital y no... Yo no, pensaba no que... Lo en físico. Eso, que solo estaba la versión digital. Y hace unos meses lo vi en físico y dije, ¿tú? Te lo quiero yo. Y hace nada se ha anunciado segunda parte. Efectivamente. Exclusivo de Microsoft. El Senua's. Sacrifice. Hellblade. Hellblade. Sí, desgraciadamente es una putada que la segunda parte vaya a ser exclusivo de Microsoft. Creo que también va a salir en PC. Es no. Lo que iba a decir, digo, pero no pasa nada. La primera si parte fue Windows 10. La primera parte fue, creo que fue un año o año y pico exclusiva, claro. En digital de Play 4. Claro, pero la cosa está en que luego salió física y luego encima como Microsoft compró el estudio. Bueno, antes de comprar el estudio creo que salió el port a One y Switch. Y luego ya, cuando han anunciado la segunda parte en exclusiva para la nueva consola de Microsoft, pues obviamente igual es temporal y luego Microsoft dice... Pero es que no lo creo porque es que, a ver... Como ha hecho con Ori, que ha salido en Switch, ¿por qué no sacarlo en...? Pero, sí, Minecraft es de Microsoft, no nos olvidemos de que Minecraft es de Microsoft y obviamente está en todos lados. Ya, está para el puto móvil. Es por eso que... Pues sí, o sea, yo ahora Ninja Theory es de Microsoft, entonces no creo que vaya a tener la segunda parte para Play 5 en caso de que salga. Nunca se sabe, es que hoy en día ya. Pero ojalá, es que no... ojalá el porque... tiempo me quite. Esa... Como Microsoft está así, es que igual sale, es que no. Iba a mirar lo que me costó porque sinceramente no me acuerdo. Nada, el Hellblade no está. Creo que no está de oferta, me costó 26 euritos. Y bueno, o sea. Yo creo, sinceramente, que es un juego que merece la pena ese precio. Es como, por ejemplo, si de aquí a un tiempo me compro la Plague Tale, el puto juego de las ratas, ah, sí, que sí. Todo el mundo ha hablado de él, o si sacan la versión física de Disco Elysium, por ejemplo, que también ha sido un juegazo. Son juegos que por sus 25 o 30 euros yo los pago sin que me duelan. Porque, joder, son juegazos y mola tenerlos en una leja. Sí, la verdad es que sí. Esas cosas que le dan caché a tu leja. ¿Quieres sacar más cosas? Sí. Bueno. Vale. Ir preparando los tiritos. ¿Qué? Ah, no, ¿no hablaban de eso? ¡Hombre! Call of Duty, Modern Warfare, sí, para Xbox, porque si quiero jugar online no iba a pagar el plus, ¿sabes? Es curioso ya, no sé si creo que no lo hemos comentado en los vídeos estos. La franjita esta que están metiendo los de Microsoft abajo, con lo de Xbox One. O sea, ¿qué necesidad tienes de especificar de que es un juego de Xbox One aquí? Que a lo mejor la siguiente consola las pues, cajas son iguales. Pero es como los de PlayStation, que se lo ponen en la parte de arriba. No, pero me refiero... Esto ya lo ponen aquí arriba. Claro, y esto lo llevan poniendo desde hace poquitos meses en Microsoft, sí. No es una cosa muy nueva. De hecho, por ejemplo, lo enseño ya, ¿vale? Bueno, el Devil May Cry 5 no lo tiene y salió a principios del año pasado, por ejemplo. O sea, es una cosa que ha venido... Mira, ese de ahí, el Wolfenstein Youngblood, este sí que lo tiene, por ejemplo. Esa es la historia, que lo están metiendo de la campaña otoño para acá de sí, los juegos. Por eso te digo, y aquí lo tenemos con su manual. ¿Te lo compraste porque te calentaste de cuando hablé de él en el podcast? Me lo compré porque llevaba... Lo estaba viendo ya y tenía ganas de algo así y me calenté. ¿Lo has jugado bastante o...? No me he terminado la campaña, pero porque no... O sea, lo tengo todo parado. Mira que es corta, ¿eh? Yo he de decir que también lo tengo, pero lo tengo en digital para el ordenador. Pero... Y antes de grabar estaba jugando. Puedo mirar incluso en un momento las horas que llevo y llevaré más horas que al Death Stranding. ¿Online? Online y entre la campaña y el online. Hostia, chaval. Vale, requiere contenido descargable, entiendo que será para el online, ¿no? Para cada vez que te meten mapas y mierda nueva. Sí, pero hostia, tío, ya que te metan un dedo de franja aquí en la portada. Ciento y no sé cuántos gigas de juego. Sí, ya el... ¿Cómo se llama? Son 158 más luego lo que te vayan añadiendo. Pues más o menos como en mi equipo. ¿Cuál era? ¿El Infinity Warfare? Uno de estos ya ocupaba 100 gigas en... Pero ese, en pero ese era porque eran el Infinity Warfare y el... No. ¿No era por eso? Venían los dos en el disco, el Infinity y el Modern Warfare Remastered. Pero la cosa está en que te daba a elegir cuál de los dos instalar. Y entonces ahí estaba partido en dos. Pero bueno, tampoco... Mira, vamos a mirarlo. Call of Duty Modern Warfare. 80 logros, ¿eh? ¿Qué 80 logros? No tengo 80 logros. 80 puntos de logro, digo. Ah, eso sí. 15 horas llevo nada más. Pues creía que llevaba más. Yo supero las 60, pero seguro. Y tengo ya 3 armas doradas, o sea, estoy en plan a tope. Pero también es verdad que no le he dado más porque he tenido otras cosas, como el Death Stranding, como el Luigi's Mansion, como más cosas. La vida. Sí, también la vida. Cosetar. Pues vamos con otro taco. En este caso, en una tarde que nos fuimos a dar una vuelta a Elche, fuimos y en un Cash Converters... En un Cash Converters estaba este, el Max Payne 1 de la Xbox. Un juego clásico, si no me equivoco, es además retrocompatible en One o el 2. O el 1. Uno de los dos es retrocompatible. En One no, en 360 todo lo que tuvieras. En retro, vale, bueno. Pues, en 360 los dos, pero. Puede ser. En One, olvídate. Y. Al menos. Este lo cogí en Alicante en una tienda que se llama MH Games. La carátula está en francés, es el Crash Bandicoot. Crash Bandicoot, este es retro. ¿Y tú cómo lo llamas? La choza del coche. Carlos y la choza del coche. Le Vengeance de Cocteau. Pues eso. Pues este juego para mí es Crash Bandicoot 4. O sea, la gente dirá lo que quiera, pero este juego hecho por Traveler's Tales, que es la gente que hace los Lego, básicamente. En su momento a mí me pareció un perfecto Crash Bandicoot 4. De hecho, es de los que más me gustan. Encima en Xbox, una versión bastante decente. Muy buen juego, la verdad. Lo quería físico y me costó de encontrarlo. Así que ahí lo puedo encontrar por unos 10 pavos o así. Y luego a primeros de este año se anunció que iba a salir... No, de este año no. Pasado. Se anunció que iba a salir un Epic y Ghost de para Switch en una edición física limitada a través de Play Asia por unos menos de 40 euros con envío y todo, 43 pavos y dije, hostia, pues son dos juegos que he tenido pendientes de siempre, ¿por qué no pillarlo? Van a salir como 2.500 copias o algo así, así que lo cogí y lo mandaron para octubre, noviembre o por ahí, y nada, aquí está, o sea, perfectito, tal, lo tengo que jugar, pero vamos, ya los tengo, van los dos en un solo cartucho. Viene también con la banda sonora, el libro de arte y demás, y joder, y en castellano a pesar de todo, a pesar de que la caja esté en inglés, y que de ser un juego en español lo hayan hecho en Japón, vamos a decir, es de donde venga la... o de Play Asia, no sé dónde coño está la Play Asia, entiendo Japón, pero que igual no. Made in Japan, sí. Vale. Bueno, Japón no es. Printed in Hong Kong y todo eso, bueno. El caso... Es interesante esto porque la versión creo que de Switch digital de un Epic está censurada. Pero la versión física no está censurada. No tiene cortadas las palabrotas y demás cositas que el digital sí que tiene. Así que es también un buen plus el hecho de tenerlo así. Con lo cual, pues oye, bastante flamoso e interesante. Este me lo voy a dejar ahora para luego comentar. Voy a seguir un poco con Switch. Joder. Y bueno, salió New Super... ¡Vamos! New Super Lucky's Tale para... es que el personaje este, que de hecho calla que me enteré. Calla, todavía no lo he jugado. Chico, calla. Chico, calla. No sabía yo, porque en One estaba doblado al español, pero resulta que en Switch creo que no está en español. ¡Vamos! Es porque ese juego, ¡vamos!, lo decía el puto zorro. Decía, ¡vamos! Y estaba todo el rato así. Sí, ponerme. De hecho, hostia, espérate que está esto saca un poquito. Voy a ponerlo. Está más doblado mi espalda. El juego, lo dicho, es como la versión definitiva, entre comillas, del de One. Tiene cierto... O sea, los niveles en esencia es, entre comillas, lo mismo, pero vamos a decir que los han rehecho cambiando muchas cosas o decisiones de diseño que han hecho diferentes, y dicen que esta versión pues está mucho mejor, incluso gráficamente, ojo, porque le hace competencia al de One X. Que vale que en One no es que fuera tampoco una cosa ultra bestia, ¿no? Pero, en fin, es un juego de plataformas que a mí en One me gustó bastante. Tenéis el análisis... Ahora después, para verlo, echarle un ojo así, dame. Sí, pero si tiene la demo, tiene demo. Tiene demo, pues. Tiene demo, chavalitos. Tiene demo. ¡Vamos! ¡Bajar la demo! ¡Come on! Por si acaso. Y a mí es un juego que me gustó bastante en One y he dicho, coño, pues para Switch. ¡Come on! Y ahora van dos juegos que yo quería haber cogido cuando salieron a principios del año pasado, pero que me los he tenido que coger más tarde, pues por historias. El primero de ellos es Hollow Knight, o Hollow Knight, como diría Chose. Enfoca, Chose. Como diría Chose, Siempre presente, eso es. Nunca ha pasado. La cosa está en que este juego es un indie, ya sabéis, demás. En principio no iba a salir físico, pero luego se aliaron con los de Fangamer y decidieron sacarlo. Hubo movida porque salió en todas bien, pero es que luego resulta que te lo sacan en Switch. Iba a incluir en teoría a todos los DLCs, pero en Switch te lo sacan sin incluir el último. ¿Qué ocurre? Que sacan una segunda remesa de este juego para Switch en físico, que sí que lo incluye. Lo que pasa es que todavía no está distribuido en todo el mundo, y a Europa, al parecer, todavía no ha llegado esa segunda versión, que la carátula la tiene diferente por detrás. Es decir, solo cambia una captura de pantalla que te indica que es la segunda remesa. No hay nada más que indique que es la segunda. La diferencia está entre que el cartucho tenga todo en el cartucho o que te tengas que bajar un giga de datos. De hecho, esto mismo ya lo explicamos en el anterior vídeo de compras, porque enseñé yo el juego. Y dijiste lo mismo, que... Ah, pues no me acordaba. El caso está en que, claro, no sé cuánto lo comprarías tú, pero yo lo compré porque... 30 o así, 25 o 30 euros. Por el Black Friday en Game lo pusieron a 20. Y dije, pues mira, me la suda que bajan un giga cuando el 50% de los juegos que hay aquí se tienen que bajar algo. Hoy en día es que es así. Y, en fin, dije, pues me lo cojo y ya está. Carátula reversible, pequeño manual de instrucciones y demás. Bastante flamoso. ¿Lo has probado? No, aún no. Tengo que jugarlo porque sé que es un juego de más 40 horas y... Quiero que lo juegues porque quiero hablar de él en Hot. Sé que es un puto juegazo, al igual que este. Shovel Knight 3 Ultrop, ¿vale? Shovel Knight, que es un juego que lleva sacando cositas, o sea, como juegos independientes durante muchísimo tiempo. Y este año al fin sacaron la última de sus iteraciones, vamos a decir, están aquí todas abajo. Y justo coincidiendo con el lanzamiento de la última parte, las dos últimas partes, que era el King of Cards este y el Showdown, que es como un juego de también de rollo Smash Bros. Y otra nueva parte de Shovel Knight, pues lo sacaron todo ello reunido en un solo cartucho barra disco. Y yo lo quería para Switch porque de hecho este juego lo pude probar de manera en Nintendo 3DS y dije, esto es una putísima flamosidad, cuando salga esto lo quiero. ¿Qué ocurrió con este juego? En teoría estas últimas partes iban a salir allá por junio, lo que pasa es que unos meses antes dijeron, oye, que al final no, que se va a retrasar todo en general para final de año. Así que tuve que esperar a diciembre que salió para poder comprarlo, y aquí está. Maravilloso. Y... ¿Más cositas? Con todo lo que tienes. ¡Con más cositas! Bueno, chavales, no sé si conocéis un juego que se llama Deadly Premonition. Es un juego el cual, pues bueno, el que le suena un poco es muy cutre por la manera en la cual está hecho en cuanto a nivel técnico y demás. Pero resulta que detrás de eso, pues estamos hablando de un juego considerado de culto, uno de los juegos con mejores tramas que se han hecho nunca, con bastante intríngulis, vamos a decir, inspirado por, ¿cómo se llama esta serie de fumatas? De Twin Peaks. Twin Peaks, todo esto. Sí, estamos hablando de eso, de Deadly Premonition Origins, la edición coleccionista que ha salido para Switch, porque la historia ya sabéis que en uno de los Nintendo Directs de hace unos meses anunciaron que iba a salir la segunda parte en exclusiva para Switch, y anunciaron también que iba a salir el primero, que han rebautizado como Origins, para Switch. Y resulta que el port de Switch es, al parecer, de las mejores versiones que hay en cuanto a nivel técnico, dentro de que sigue siendo una mierda, tenedlo en cuenta. Es verdad. Pero por... A nivel técnico ya no me duele tanto en Switch. Claro, y el tema está, primero, si has mejorado a nivel técnico el juego, segundo, lo tienes portátil en Switch y lo puedes tener aquí cuando la segunda parte va a salir también en Switch, una edición coleccionista que podéis encontrar por unos 40 pavos, que hay unidades, de hecho en FNAC, yo lo compré en FNAC de Alicante y el otro día que estuve hay dos unidades más. Viene con una edición coleccionista bastante chula con unos cuantos pins y demás. ¿Qué le tapas al juego? Toma un pin. El caso, pues... Lo quiero. En su momento hubo mucha coña en Hot Factory, y los oyentes más añejos lo recordarán. Creo que hay una sección de no me acuerdo qué temporada llamada Putrimestral, donde se nos retó a jugar al juego y yo lo probé en PlayStation 3 cuando lo dieron con el Plus y dije que eso era una auténtica basura. Yo he intentado empezarlo dos veces. Pero es que no solo de unas personas he oído, o sea, no solo de... He oído... de mucha gente y muchos perfiles diferentes decir que este juego merece bastante la pena. En su momento me lo spoileé, me lo reventé entero, pero como ya no me acuerdo, pues lo rejugaré. Yo no me acuerdo. O sea, no lo rejugaré, sino me refrescaré la memoria jugándolo. Yo no me he spoileado nada. No he buscado, no. Y ahí está la cosa. El otro día lo tuve yo en la mano. Casi, ¿eh? Casi. Pero no. Pero se me fue el calentamiento y lo dejé. Pues yo, como os están siendo aquí mi primo Tails, tenía un móvil de mierda. Tenía un BQ Aquaris X, ni siquiera Pro, y dije, esto no puede seguir así. Y me compré, en una rebaja bastante suculenta, el Xiaomi Mi 9T Pro, que aquí habéis estado viendo en la cajita todo el vídeo, y a Chosolete en el móvil, y pues que me lo he cargado ya. A ver, cuéntalo. Básicamente el móvil me lo compré un sábado, me lo compré por Amazon, el lunes a primera hora me llega, cojonudo, oye, la mar de contento, el móvil funciona genial, o sea, perfecto, que la camarita que se le sale tal y cual, o sea, sí, como el mío, todo perfecto, y lo típico, yo no sé vosotros, pero estamos en el 2020 ya, yo cuando voy a cagar voy con el móvil, eso de a mí de leer ya un panfleto, leerme... el champú ya no sé de edad. ¿Qué pasa? Que después de toda cagada viene lo que viene siendo la limpiada. Y yo dejé el móvil, pues desde el trono lo dejé en plan donde el lavamanos. Y estoy yo ahí quitándome toda la nocilla. Y de repente veo que se empieza a escurrir. Hostia, ya. He de decir. En ese momento no hace falta limpiarse porque la mierda hace. Sí. Va para adentro, en plan. He de decir que mientras giñaba estaba viendo para comprarle una funda al móvil. Joder. Porque la tengo con esta funda roñosa, o sea, con la funda que te regala Xiaomi. No sé, es que lo voy a volver a cargar. O sea, con la funda esta de mierda que no cubre nada. A ver, por lo menos regalan algo, o sea. Claro, además, por cierto, es la versión Cani, la versión esta de. No sé si lo estáis viendo, que es como fibra de carbono y el botoncito rojo. Tía, flamoso. Está flama. Y de repente estoy limpiándome la nocilla y de repente veo que se empieza a escurrir y se cae, que le dio así sí, a todo el bidet. Hostia, y cayó de o sea, boca abajo y dije, ya está. Se puso en blanco y negro y... En blanco y negro yo me quedé. Y dije, pues que me lo he cargado. Y al levantarlo, pues ahí tiene todo el picotazo. Por lo menos la táctil va bien por todos lados. Sí, ¿no? Sí, o sea, el móvil funciona perfecto. O sea, hasta el... Funciona perfecto, o sea, el móvil está nuevo, o sea, absolutamente nuevo. Menos el picotazo. Menos que tiene la pantalla reventada. Y como unas arañitas ahí que tiene como si fuese las, estas arañas de agua. De... Sí. En Wallapop pondría, algo abusado. Algo usado. Y el móvil he de decir que me costó 350 euros. Es decir, pica un poco, pero, o sea, el móvil me llegó un lunes. Al tercer martes, es decir, después de dos semanas y un día, me lo había cargado. Y voy al MediaMark a decir, es un puto móvil Xiaomi, o sea, es barato. Sí, pero es de alta gama. Claro, pero yo pensaba, quitar un cristal y poner un cristal, ¿qué me van a cobrar? ¿50-60 euros? El sensor de huellas está en la pantalla... el tema está en que en estos móviles ya no se puede despegar el cristal de la pantalla, sino que es todo uno. Y voy al MediaMark y le digo, chavalito, que mira lo que me ha pasado. No le dije que fue cagando, le dije que se me había roto porque esa información... Los detalles... Os la doy a vosotros porque tenemos confianza. Con todos vosotros. Y, sí, sí, todo, y todo. Se lleva el móvil y vuelve con el móvil y me dice... 175 euros. Y le digo que quiero cambiar solo el cristal, ¿eh? Que no me quiero cambiar el móvil. Y me dice, sí, sí, 175. Le digo, creo que no, ¿eh? La, y me, la, y me dice, la mitad de lo que cuesta. Y me dice el móvil. Me dice el cabrón. Pero el móvil, me dice el cabrón, el móvil se ve nuevo, ¿eh? Y digo, lo es, lo es. Y dice, este móvil no tiene más de 2 semanas. Y digo, no, no, 2 semanas tiene justo. Dice, pues son 175 euros arreglarlo. Y digo, pero chavalito, ¿tú sabes lo que me ha costado el teléfono? Que me costó el doble. Si es que lo estampo contra la pared y me compro otro. ¿Cómo me voy a gastar? Te das el gusto. Claro. Digo, lo estampo contra la pared, me quito ya, me desquito y me compro otro. Si es que no merece la pena arreglar un puto Xiaomi. No. Moraleja. Cagar con el móvil, pero luego dejarlo sobre plano. Y si os cargáis un Xiaomi, reventarlo y os compráis otro. Porque no merece la pena arreglarlo. Yo... Porque salvo eso, el móvil perfecto, ¿eh? O sea, súper contento, súper rápido. Aquí tengo a super José de fondo de pantalla. O sea, la más de feliz con él, pero... Yo, más feliz que José en la foto. Yo tomé una... Porque ya con el mítico tope de RAM, el móvil, cuando lo compré el primer día, me lo metí en una de estas, así, en una sudadera. Sí. No sé qué estaba en el aseo, me agaché para algo y hizo... Se me cayó y le hice, no se me partió la pantalla ni nada, pero sí, la parte de atrás de la carcasa le hice una rascada que dije, mierda, coño, y la funda que me iba a llegar, nada, un día o dos, pues tomé la puta decisión de que el móvil no lo, o sea, que no, si me cambiaba de móvil, aunque tuviera el móvil, hasta que no tuviera la funda y el cristal templado junto a él para hacer el cambio a full, no me cambiaba el móvil nuevo por ansias. Y así hice ya con este, con el Huawei P Smart Z, con funda, con cristal templado y el móvil impolutísimo. Porque luego, por ejemplo, cuando fui a vender el MIA1, que bueno, lo llevé a Zex porque dije, hostia, cotizan bien, me ahorro la basura de estar por Wallapop esperando que algún chavalito me lo quiera comprar, que no me regatee, quedar con él, bla, bla, bla. Claro. Y por la mierda del Picao me bajó de grado A a grado B, que eran a lo mejor 6 o 7 euros, pero ya pero te toca... Pero son 6 o 7 euros que... Ya te toca los putos cojones, joder, claro, ya te toca los yo, cojones. Yo, mira, ya que habéis hablado de móvil y tal, pues no me he comprado móvil nuevo ni nada. Hombre, no. Pero lo has puesto funda, ¿no? No, la funda venía de regalo. Uy, me han hablado. Entonces... Compré el cristal templado, por fin. Hombre... Y dice, por una hostia y tal. No, no, no, por evitarla. Ya tocaba hostia. Ya, es que el protector de pantalla estaba hecho mierda, o sea, había más rayas ahí que pero en tú la casa de sin cristal templado y polla. Sí, pero uno se hace mayor y le entran los miedos. Joder. Pues nada, por una buena causa. Coño, un pack de. Creo que fue un pack de 3 cristales templados por 5 euros. Claro, es que son Amazon. Sí, prácticamente nada. Es así. Bueno, chicos, voy a ir quitando morralla de mis montones, sí, sí, porque es que si no, no acabamos. Sí, también, Gerardo. Pues mirad, en la visita a Elche, donde he dicho que cogí el Max Payne, resulta que estuvimos antes en una tienda que se llama Game Over, de hecho. Es una tienda así de videojuegos exclusivamente, me recuerda al Legend que teníamos aquí en Alicante. Hostia, del palico. Sacrificado. Y es una tienda de videojuegos, pues de todo un poco, ¿no? El tío se nota que tiene idea y tiene bastantes cosillas. Y tenía cositas también incluso pues, japonesas, no mucho, ¿vale? Pero algo tenía. Y yo iba detrás de un juego, para los más clásicos del canal, los monos de los cojones. Acá, Donkey Kong Country. Pues, para mí los monos de los cojones es una saga mitiquísima. ¿Y qué pasa? Yo el 1 lo pude comprar en Zex hace un tiempo, creo que por aquí lo enseñé. Pero el 2 y el 3 son ya un poquito más raros de encontrar y más caros también, por qué no decirlo. Entonces, en esta tienda que os digo, resulta que estaba el 2, pero la versión de Super Famicom, el de la versión japonesa, pues este, básicamente. Y dice, señor Solid, estaba a 6 euros. Claro, por ser japonés. Señor Solid, ¿para qué te compras esto? Porque mi puta Super Nintendo está modificada, tiene un Super Thick, entonces es región libre y 60 Hz, con lo cual este juego no tiene texto, coño. Y encima creo que los textos del menú están en inglés, con lo cual, para leer, te la come. Pa leer start, eras, o sea, delete el perfil y ya está. Jump. Yo lo que quiero jugar a los monos de los cojones, quiero controlar a Diddy Kong y a Diddy Kong, como el vídeo de la PlayStation 5. Prep beto jump, perdón. Así que nada, aquí está, 6 pavos, 7 creo que fueron, en esa tienda, el juego va de putos cojones. Pero es que el Calorritmo Intensifies en la siguiente... Bueno, en realidad no. Muslim Intensifies. También para los clásicos del canal recordaréis que, bueno, en alguna ocasión hemos dicho que pues aquí en Alicante hay bastantes mercadillos de... El clásico mercadillo, el clásico rastro, vamos a decir, que va, se pone los domingos en determinadas zonas y demás. Pues hace un mes o por ahí fuimos, Fer y yo, a uno. Hostia, qué madrugada. Y... Bueno, no tan madrugada. A mí sí me tocó madrugada. Ya, ya, pero te dormiste. Bueno, a mí también me tocó madrugada. Me quedé dormido, puta. Y yo también madrugué. No me acordaba ya. Hostia, ya ves, chaval. Es verdad. Solo bueno, eso son cosas que no proceden. Pero el caso es que luego fuimos a unos mercatas. Y allí, en uno de ellos, había un puesto de un muslim que tenía... a ver, lo digo en plan un musulmán, o sea, era un árabe, un caballero de... De la antigua un República. Caballero no de rehén. De ese origen. Y estaba allí, pues, tenía unos cuantos... O sea, aparte de la morralla de otras personas, porque tenían una puta Play que había estado mojada por la lluvia y todo, a 5 euros, cosas así, ¿no? Una Play 3 por 10 pavos, pero que a saber... Desde que yo estaba jugando en el Porsche y no sé por qué se apagó. Y la cosa está en que había uno que tenía, pues, 4 o 5 juegos de Super Nintendo y 4 o 5 juegos de la NES. Y uno de ellos me llamó la atención, y le pregunté, y creo que me dijo 25 euros por cada uno, ¿no? Sí. 25 euros por cada uno, le dije, va. Era muslim, pero no era tonto, ¿eh? Hombre, 20 euros, tal. No, no, 25. Digo, ¿y si me llevo dos? No, no, si te los llevas todos, te los bajo a 20. Pero si te llevas dos, 25 cada uno. Digo, hijo de la gran puta. Pero es que me acordé de que este juego en concreto, incluso en CEX, costaba 40, 40 y pico euros. Y es un juego que yo sabía que aún así estaba mucho más barato de lo que cuesta. Entonces dije, bueno, mira, me va a costar 15, 20 euros menos de lo que... voy a pagar por otro lado. Aceptamos, sí, se ha intentado. Pues bueno, no soy un gran negociador, pero bueno. Y le dije, venga, va, dámelo. Digo, ¿garantía? Sí, sí, garantía. Vale, lo llegué a casa, lo probé y va perfectamente. O sea que bueno, pues de puta madre. Te garantizo que si vuelves por aquí no estoy. No, él sí que está porque lo he visto llamando una vez. No, coño, pero broma. Juego de Super Nintendo, Illusion of Time. Uno de los primeros RPGs que jugué yo en mi vida en Super Nintendo, encima en español y bastante guapo. De Enix, antes de que fuera Square Enix. ¿Enix? Creo que sí que era Enix. Ya no, hay que decirlo bien, o sea, había un. El grupo de juego y tal te dice, pero tú lo has visto. Es que Square Enix es Squaresoft más Enix. Efectivamente, entonces por ahí va la movida. Sí. Y nada, lo pillé. Y hablando más cosas de segunda mano, pero no ya en plan estocaje, putre, chinoso. Plasticoso. Chinoso va a venir ahora. Resulta que en la misma tienda donde he dicho que cogí el Crash, vendían también, pues obviamente, tienda de videojuegos, venden cositas y tal, pues mandos, ¿no? Y yo con la Play 3, pues ya para empezar, cuando me la compré, venía sin mando. Me tuve que comprar un mando. Original de Sony, un DualShock 3, pagando mis 50 pavos o por ahí. Y claro, en ese momento era 2011-12, pues se vendían todavía. ¿Qué pasa? Hoy en día y de hace ya unos años no encuentras un DualShock 3 nuevo en ningún puto lado. Cosas que pasan, ¿sabes? Entonces ese mando me ha durado bastantes años, lo que pasa es que se ha terminado jodiendo. Y ese típico mando que se iba jodiendo, en plan, se pulsaban solo los botones tal, lo abría, lo limpiaba, seguía fallando, y yo me cabreaba muchísimo con él y ya... ¡Pa, pa, pa! ¡Estampado! El mando sigue yendo, pero ya falla y digo, mira, toma por culo. Y juego con un compatible que, bueno, no es lo mismo. En esta tienda entonces vendían mandos. Y por 20 pavos pude comprar un DualShock 3, que está, este está de puta madre, la verdad. Está un pelín sucio, no mucho. Y además se nota el tacto que no está muy usado. Entonces dije, hostia, perfecto. Pero es que este es el cuarto, chavales. Es que me tocó volver a que me lo cambiaran 3 o 4 veces, porque primero me vendieron uno que estaba abierto. Mira que lo probé en la tienda, el tío lo probó delante mía, y yo lo probé y hice así tal, y joder. Pero luego llego a casa y hago así, y no sé cómo hago así, hostia, pero que esto se abre. Tal, a que me lo cambien, vengo a por el siguiente. Llego y la batería que no carga. Voy a por otro. Este no me acuerdo qué cojones le pasaba, pero ya me lo cambiaron por un cuarto y fue este que está perfecto, así que nada, aquí lo tengo, un DualShock 3 en perfecto estado para poder jugar, acabarme Yakuza 5. Que es otra compra que he podido hacer en digital por 6 pavos, ahora que está de oferta. Porque, claro, lo regalaron con el Plus cuando salió el juego aquí en Europa, pero ya no tengo el Plus ni lo quiero pagar. Y llevaba 25 horas al puto Yakuza 5 y no lo voy a empezar de cero cuando salga ahora en Play 4, que lo voy a pillar, los remaster. Pero no iba a empezar 25 horas de cero. Entonces, pues bueno, viendo que estaba de oferta a 6, pues lo compré y lo acabaré con el mandito nuevo, o sea que... De puta madre, chavales. Lo lanzo también, ¿no? No, ni de coña. Más cositas. Yo de segunda mano me he recomprado, porque en su momento ya lo tuve, me acuerdo, para consola muerta PlayStation Vita, que me compré en Torrevieja. PlayStation Mortis, hostia, ya ves. Tenía el Uncharted. Que yo me compré la PS Vita en Elche, en un Cash Converters, y tú al poco, en Torrevieja. Claro, me hablaste de él y Alberto también me dijo, sí, sí, la consola está bastante guay, además la vas a poder usar con la Play de sobremesa. Pero tal, que fue cuando salió la Vita, rollo, salió a primeros de año, a final de año me la compré yo a menos de la Vita de precio, porque ya estaba... En el mismo año, o sea, ya estaba un poco... Digamos de capa caída. Sí. Y pues en su momento ya lo tuve junto al... ¿Persona? El Persona, Persona 4. Persona te lo compraste con la consola. Sí. Y el Assassin's Creed que me lo compré en el Cash Converters. El Liberation. Que también lo he perdido, desgraciadamente. No sé dónde están esos juegos. Tampoco es una gran pérdida. Y me ha tocado recomprarme el Uncharted, el Abismo del Oro. Ese está muy guapo, ¿eh? Yo lo jugué con el Plus. Yo me lo he pasado. O sea, este juego yo me lo he pasado, pero lo quería para Aleja porque era el único físico que me faltaba. Tengo todos los Uncharted menos este. Y me costó 15 euros, es decir, yo lo hubiese pagado un poquito menos, sí, habiéndolo jugado ya y habiéndolo tenido ya, pero esos 15 euros me recordarán que tengo que ser más cuidadoso con los videojuegos y no, intentar no perderlos, porque en una de las mudanzas no sé dónde se ha ido el juego. ¿Quién será? No era para mí. Más cositas. Y Tony Chan, ¿por qué? Porque puede. Ahora toca Tony Chan. Ah, bueno. Más cositas. Es que a ti te queda una, ¿no? No. ¿Puedo sacar más cosas? Pero lo que te queda, venga, tenemos tiempo. ¿Tenemos tiempo? Tenemos tiempo para el para esta triste historia. No, o sea, lo que me queda, tengo las zapatillas y la camiseta. Ah, pues no, no se llega. La camiseta es pa pa pa pa pa. Ahora ya no la exhibes, porque estas camisetas sí salieron en Primark antes del estreno de la peli. La camiseta está bien. La camiseta está guapa. O sea, y por detrás está guapa, o sea. Sí, bueno, ahí está la chaqueta. ¿Habéis visto la de Darth Vader con letras japonesas? La tengo. Sí, tengo impresionante. La dos. Tengo esta y la otra. Impresionante, o sea, la mejor camiseta del Primar, pero de lejos. Me regalaron sí, las dos. Está mejor la camiseta que la película. De hecho, es negra y aquí tiene un logo de Darth Vader, pero por detrás. De hecho, ahora la vais a ver porque el señor Solido está yendo por ella. Nada. Pues eso, la vi y dije, me mola la camiseta, me la compré. Me ha sustituido una perra. Me ha sustituido una perra por el cambio de jogging instantáneo. Bueno, pues eso, esta es la parte de atrás, está bastante interesante. Ahí con un sable láser, Darth Vader y demás. Y por delante, pues Darth Vader con el loguito de Star Wars y letras chinorras. Está flama. Está muy flama. Está interesante. Y bueno, Noah, arrea. Muy bien, así me gusta. Qué grande. Hombre, qué grande. Bien, pues eso, la camiseta la compré. Las zapatillas, ¿no? Lo has dicho. Ah, sí, las zapatillas, pero no la voy a quitar por respecto. Pero aquí, por respeto. Sí, unas Nike. Ni que lo digas. Y esta vez ni oferta ni polla, pagué 70 pavos por camisa. Por camisa. Tu no chaqueta también, ¿no? No me sobra el dinero, pero bueno, me suda la polla. La chaqueta de la miniatura. Eso es, la chaqueta que llevamos en la miniatura. Yo chupas, también. La chupa y la chaqueta también. ¿Cuál es la chupa y la chaqueta también? La cosa está en que... Hostia, bueno, yo esta chaqueta también, sí. ¿Por qué no? Directo. La chaqueta... No sé qué puta marca es. Una de estas chulas. Es que a mí me la suda todo eso. La mía es baratita, del Kiabi, chaqueta para gordos. Si eres gordo y quieres comprar ropa, vete al Kiabi. El Kiabi está muy bien, ¿eh? Ojo. Sí, pero que no marcas en plan de Pull&Bear y cosas así que... Esa no sé si es Jack Jones. No sé qué marca es, o sea, para que veáis lo que me la pela. Pero salió un chollo a 12 pavos en Amazon, un fallo de precio, no sé qué. Hostia, me dice mi primo, ¡la pillo! Y yo, pilla. Y ya está, puta madre, la chaquetica, ¿eh? Pero escúchame que con la moto y todo, no pasa frío. Está de como la que tengo yo de capucha esa que tengo yo. ¡Está guapo! ¿Sabes? Con esa no pasa frío, a menos que solo lleves eso. No voy a enseñar todas las camisetas que me he comprado que me han regalado, pero vamos. Unas 10 camisetas, un huevo, chaval. Es que si no, no acabamos. Un vestuario de frío. Ah, yo igual, o sea, yo, de hecho. Yo era por calcetines, pantalones, sudadera, todo el nuevo de Navidad, pero es ropa, o sea... Yo era por hacer la coña por Star Wars y tal. Claro, o sea, eso es. O sea, ropa friki, pues sí, las camisetas caras se están vendiendo tanto en Primark, Pull&Bear y demás, sí, de Star Wars, claro que y de Marvel. Yo empecé conociendo Primark vendiendo fricadas, pero es que Bershka, incluso Pull&Bear, todas sí, las putas tiendas estas te venden ahora... Stradivarius también, lo único que eso es más para chicas, pero... Carrefour, al campo... Bueno, Carrefour sí, siempre tenía algunas tonterías. O sea, es buen momento para ser friki y querer vestir ropa friki. ¡Da dinerito! Cosa que en su momento, no, las putas frikis... Ahora sí. ¡Da dinero! Sí, bueno... Voy a con la lavadora ahora. Ahora saco la lavadora, tenemos compras que va a estar pitando toda la tarde. No, porque a mí me quedan dos cositas. Se corta. Bueno, otra tandita. Black Friday ponen Wolfenstein Youngblood. Ah, no, me quedan tres cosas. Lo ponen a 16 pavos en Carrefour y en muchos otros sitios. Con lo cual, yo lo quería jugar, pero a 40 pavos, sabiendo que hace Bethesda con esto y no falló, pues aquí lo tenéis. Claro, ¿te lo dije o no te lo dije? Ya, para Juan concretamente. Un hombre sabio. Así que bueno, tú no te lo has comprado, pero como en Juan lo vamos a jugar ahí, pues. Pues por eso. Ahí está la cosa. Hay que jugarlo antes de que se acabe el game. El pass. ¿Cuándo se acaba? Pues dura 3 meses, pero tampoco quiero pegarme al culo, o sea, pues no. Salió un chollito en Amazon, ¿qué dices? Lo típico, terminamos de grabar ese podcast y a mí me pilla mirando el móvil. Y de repente veo de los grupos estos de difusión, no sé si fue Chollómetro en cuál fue. La peli de Spider-Man Blu-ray, el Spider-Man Nuevo Universo. Que tú también la tienes, de sí, que yo tú también la compraste. Sí, sí, yo no la enseño porque me la dejo en casa. Tenía ganas de buscarlo. Es el Blu-ray de Spider-Man Nuevo Universo. Viene Blu-ray y Blu-ray de extras. Sí. La cosa está en que yo no la vi en el cine. 8 pavos, eso es. Yo no la vi en el cine y dijeron que es la putísima polla, la mejor peli de Spider-Man. Coño, pues nada, la veré en casa. Pensaba verla, ya sabéis de qué manera. Pero coño, si sale a 8 euros en Blu-ray, pues no le vas a decir que no, joder. Las cosas como yo, son. Yo de hecho siempre. No, nunca había comprado ninguna película en Blu-ray. Y por la tontería de decir, hostia, quiero una película en Blu-ray, pero quiero que la primera película sea como... ¿Tú te acuerdas de tu primera película en VHS o en DVD? No, pero ¿por qué no haces con eso? En DVD claro. Sí, porque mi tío la compró, La Amenaza Fantasma, 2 años antes de comprarse el DVD. Claro, bueno, un año, pues yo como sí que recordaba cuáles habían sido mis dos primeras y no me puedo quejar, dije, pues la primera película en Blu-ray que me compré tiene que ser una película que además de que me guste, o sea, además de que sea buena, que me guste mucho. Y fue la de Spider-Man. Y aprovechando de que ya había abierto la lata de comprarme películas en Blu-ray, un día paseando por MediaMarkt, dije, hostia, el Club de la Lucha, 6 euritos, se viene para casa. O sea, esa, cuando lo dijiste y en una de estas últimas que fui a MediaMarkt, la estuve buscando, pero no habían, porque a 6 pavos la cogía, el Clubecito. Pues me la vi y tremendo peliculón. ¿No la habías visto? Hostia, pues. No la había visto y Azu me dijo... Caneliquia. ¿Qué haces que no has visto esta película? Caneliquia. Y me la puse y mejor que una pollica en el culo. Caneliquia. Pues no sé lo que es una pollica en el culo porque no he visto la peli. ¿No la has visto? No. Pero macho, ¿qué haces con tu vida? Mírala. No sé si está hasta en Netflix, ¿eh? Sí. Mírala. Porque, y en Amazon Prime. Porque de hecho me la... Mi debate fue... Y es una peli de la cual no tenéis que buscar información... Hasta que la veáis, porque claro, la información ya es el spoiler. Sí. De hecho, mi duda era, ¿me la compro estando en plataformas digitales? Y me dijo Azul, son 6 euros, es muy buena película. Y oye, hasta el último céntimo. Buenísimo. Merece la pena. Buenísimo. El final, en plan, ya un poco dices, ¿qué cojones? Pero bueno, todo el resto ha estado tan bien que dices, bueno, pero está muy bien, ¿eh? El Club de la Lucha. Bueno, consiguiendo con esto fue todo Black Friday. Pues Black Friday. Huele a negro. Wow, huele a cuero. El caso está en que, bueno, en MediaMarkt, de estos que va. ¡Mira qué es eso! A 12 pavos, el Wolfenstein Cyberpilot, que dura 1 hora y media, 2 horas para VR. Pero siendo Wolfenstein, hombre, vi un vídeo ahí. El limitante de botas. Estaba guapo, tal, no sé qué. Dije, coño, pues por 10, 12 pavos lo pillo. Es decir, tiene buena pinta, básicamente va a montar en el cacharro ese gigante y con esto completo toda la saga Wolfenstein moderna que la tengo, pues, vaya jardo que echa en la caja del Resident Evil. Sí, como en mi póster de Star Wars, hijo de puta. El caso está en que, bueno, obviamente este solo está en PC o Play 4. Toda la saga Wolfenstein la tengo en One, pero bueno, pues no pasa nada. Aquí lo tenemos. Yo confirmo que te lo compraste en MediaMarkt porque te vi en la cola. Nos y gracias ahí. Al señor Sólido me acordé de que mi tele... Hostia, la buena compra. No, el mando no funcionaba. Y me compré un mando que es que el puto mando me controla la Play. ¿Qué dices? Que sí, de locos. Que yo enciendo la Play, ¿vale? Y si quiero poner YouTube, Netflix, lo que quieras, lo puedo hacer con el mando. ¿Qué hablas? Con el mando de la tele, te lo juro. Pero, que si queréis lo grabo y os lo demuestro. Pero que con el mando de la Play, con el mando de... El único pero es que el channel más, channel menos, volumen menos, están cambiados. Es decir, hostia, yo le quiero dar al volumen y le tengo que dar al channel más. Pero, pero porque no me he molestado en cambiar los botones, que se pueden. Pero que con el ok, las flechitas, que se controla la Play. ¿Qué dices? Que sí. Pero si la Play no tiene eso, ¿cómo? ¿Qué cojones? Os lo prometo, si queréis, en un vídeo rápido, lo subo a Instagram o a Hotfast, sí, donde queráis. De Hot, me pasas el vídeo y yo lo subo. Que, o sea, con el... Tengo dos mandos de Play, un de Nacon, de estos grises, con cable, y el de la Play que viene siempre, que está cacharrado perdido. Y lo típico de como tienes la Play encendida y el mando se te acaba la batería y dices, tranquilo, chavalito, que tengo el mando de la tele. Y empieza bling, bling, y como para comer me pongo vídeos de YouTube y demás, pero que lo controlo con el mando. Hostia, chaval, flipa. Impresionante, la mejor compra de la historia, o sea... Puto mando del MediaMarkt de estos universales. 20 euros me costó. Pero es un mando universal de estos que tienen ya los botones para la Smart TV, toda esa mierda, ¿verdad? Sí. Me acuerdo que... No sé si es que eso tendrá algo... Yo también me pregunto cómo lo hace, no, pero lo hace. Es que no tiene infrarrojo la Play... 4, que yo sepa. No lo entiendo. No sé. Quizás sea porque la Play, al estar conectada a una Smart TV... La porque tele... Porque lo típico es cuando se enciende la Play, se enciende la tele. La o... tele tiene... Entonces, sí, ya está. La tele tiene una cosa que se llama el HDMI ARC. Es el retorno de audio por HDMI. Por ejemplo, yo eso lo tengo porque mi descodificador tiene 5.1 por HDMI y está conectado al HDMI ARC. Y luego, ¿qué pasa? Si yo, aparte de que el decodificador tiene 4 entradas de HDMI, la tele tiene otras 2 entradas HDMI, que claro, dices, el HDMI que le entra por las 4 tomas que tiene el decodificador sí que va a salir en 5.1 porque está pasando por el decodificador. Pero lo que está en la tele que está aparte del decodificador, pues la cosa está en que el HDMI ARC lo que hace es que enlaza y el contenido, digamos que la tele se comunica con el decodificador por ese ARC y le pasa el 5.1 de las otras tomas de HDMI y le pasa, vamos a decir, información. Entonces, aparte de eso, el enlace HDMI o no sé qué pollas, que es lo que tú dices, permite que, por ejemplo, cuando tú, como has dicho, enciendes la Play y se encienda la tele. Es decir, está enlazado y por HDMI puedes hacer un control de un aparato o el otro. Entonces, sí que puede ser, pero pues no sabía super, yo es super que cómodo. Con el mando pudieras llegar hasta ese punto del enlace HDMI. Es súper cómodo porque además tengo que cuando enciendo la tele, se me enciende la Play. Entonces ni siquiera necesito el mando de la Play. Claro. Yo me voy a poner a comer, le doy a encender la tele, se me enciende con el HDMI side, que es como en el del lateral donde tengo conectado la Play. Se me enciende la Play y entonces con el mando de la tele puedo navegar por el menú, escribir lo que quiero buscar en YouTube, impresionante. Flamoso. Eso de controlar cosas, consolas con otras cosas, me recuerda a otra compra del Black Friday que tenemos. A mí me recuerda algo. Alexa, ¿qué hora es? Son las 7 y 12 de la tarde. Buen inicio de semana. Gracias. Puta. Cosas, Alexa, me suda la polla. Alexa, cuéntate un chiste. A mí que me dices subnormal, eres tontísimo pavo. Alexa, me pican las pelotas. Pica Pikachu, rascate hijo de la gran... Se censura. Y por eso no habéis tenido programas. Hemos estado entretenidos haciendo sí. Esta mierda. No se va a ver, pero Alexa, enciende la luz. Alexa, enciende la luz. Pues sí que se ve. Sí que se ve, sí que se ve. Alexa, apaga la luz. El futuro. Ha respondido al ladrido. Estoy viviendo en el futuro. Pero también hay otra cosa, que en el Black Friday salió un chollete de un cacharro que yo decía, nah, ¿para qué quiero yo eso? Tal, no, además con la perra, no sé qué. Es eso, en caso. Que sí, píllalo, que está de puta madre, tal, a baja de precio, y dices... Hostia, chaval. ¿Qué es eso? ¿Un frisbee? Frisbee. No, cállate, que te tiro el frisbee. Cógelo, vamos. No, pero para la perra va de puta madre. Estamos hablando de una aspiradora inteligente de esta, la Konga Serie 1090 de Cecotec. Oh. También la puedes llamar Konga, Konga, Konga. Es un aspirador inteligente, básicamente, que además tiene control por wifi, control por voz. ¿Te imaginas que ahora le digo a Alexa que lo ponga en marcha mientras lo tiene en la mano? Cuando te la di, estoy a punto de comprármela, pero luego me acuerdo de que vivo en un duplex, que tengo que estar subiendo. O sea, si barre la de abajo, vale, pero como barre la de arriba y se me caiga por las escaleras. No se cae, porque tiene sensores específicos para detectar, tanto, por ejemplo, las casas que tienen dos niveles. Y es con barreras y en plan te puedes caer, o sea, si deslizas algo por ahí y se cae para abajo, sí. Tiene sensores absolutos para detectar todo eso, o sea, jamás se va a caer. Pues. Y los una pelos. Escúchame, va en serio, La bajaron a 150 pavos, esta además friega y todo, si le cambias el compartimiento y le pones tal. Yo la paso todos los días cuando llego por la noche, digo, Alexa, dile a mi cobra que haga cosas. Es que no puedo decirlo. Que tengas un buen día. Que te jodan. Pero si lo digo, claro, empieza a moverse el cacharro. Y yo me bajo a la perra y se tira media hora limpiando el cacharrito. Que creo que te ha escuchado, ¿eh? Que está haciendo lucecita. Ah, no, eso es porque está cargando, porque de aquí ya lo he vuelto a poner. Pero el caso está... Mira, Alexa, dile a mi conga que empiece a limpiar. Tu conga está limpiando. Eso se puede, ¿eh? Y ya está. Y doy fe. Y empieza a limpiar. Y entonces eso te tira, tiene un control automático, o sea, la tengo puesto en modo de que vaya sola, limpiando y recorriéndose toda la casa. Y nada. Es sencillo, ¿eh? Sí, sí, claro, sí, tiene un succionador y dos cositas ahí girando. ¿Ves toda esa parte frontal? Todo eso es un sensor, si se choca, se presiona por ese lado y entonces gira para esquivarlo. Ahora, por ejemplo, eso es que es un trapo de la perra, no lo está esquivando porque es muy blandito, entonces lo empuja incluso. Alexa, dile a mi conga que vuelva a casa. Se para. Está yendo a la base de carga. Y ya está, y vuelve sola. Pues yo, de hecho, cuando vi que te la compraste, dije, ostras, porque yo tengo un gato que es que se va a quedar calvo como yo. O sea, es como. Siempre que entro a casa hay botones de pelo. Y dije, ostras, pero si me la compro y la pongo arriba, se me va a caer. No se caen. Es que tienen sensores para eso. Entonces, están las que mapean, en plan que en el móvil puedes ver todo el recorrido que han hecho y mapear la casa. Esta no lo hace. Y de hecho, para volver a la base. Si la enfocas con la cámara, la base tiene como unos infrarrojos y la aspiradora que hace volver a esos infrarrojos. Y entonces tiene un compartimento, todos los días la paso media hora y lo juro, desde que tengo esta mierda y la paso todos los días así que no me cuesta absolutamente nada, sí. La casa está muchísimo mejor, o sea, con la perra no se atasca, no hace nada raro, coge los pelos, o sea, esto es uno de esos cacharros que de verdad te facilitan la vida y además de verdad, o sea... Claro, al no tener el suelo tanto acumulación de polvo o de pelo de perro, todo el resto de la casa está mucho más limpio, además, porque no generas polvo por ahí. Entonces, en serio, es que está todo mucho más limpio. No me arrepiento para nada y, de hecho, el día que casque me compraré, pero una mejor incluso. Que esta ya está de puta madre, pero en serio, es que estos cacharros, mira que yo era de, guau, esto las esquinas, no sé qué. Pero, coño, de verdad, que ha sido tenerlo en casa y me cago en Dios, la puta polla, ¿eh? Yo tengo una escoba. Vale, sí, pero tú sabes lo que es ahorrarte. No, pero porque no me iba a comprar. Claro, pero tú sabes lo que es el ahorrarte, tener que estar todos los putos días con la escobica. ¿Tú sabes? Esas tonterías. Sí, sí. Cuando llega un punto en que estás todo el puto día trabajando, lo que sea y tal. Esas mierdas te salvan el culo, te hacen la vida más fácil. Es de esas cosas que dices, hostia, es que pagaba 300 euros o los que hiciera falta por una mierda así, de verdad. Muy recomendable. Sí. No a... ladra, porque a ver, no le da miedo, pero la ve que se mueve y es como que la esquiva y le salta y todo eso. Y, en fin, se están... La mía se podría subir encima. Se están conociendo, Noah y Konga. Konga, Konga, Konga. Más cositas. Habla tú de eso, que te hemos cortado mientras hablabas. Sí, sí. Claro, es que ha surgido la Konga, el amigo. Vale, pues Black Friday y digo, hostia, que... Ha salido este chollito también y quería esto para empezar la saga bien y porque, coño, están todos en Play 4 y digo, bueno, vamos a empezar por aquí. El caso, creo que unos 15 euros o así, el Resident Evil Origins Collection, que incluye el Resident Evil Remake, bueno, sí, el remake de GameCube, pero en HD, sí. Que salió en Play 4 y estas consolas hace poco. Y todavía un poquito mejorado. Claro, y el Resident Evil 0, original de GameCube, este no ha sido remaqueado, sino que es un port, pero limpiado en plan gráficamente. Entonces, pues tengo aquí el 0 y el 1, el 2 remake, el 3 que va a salir y más cositas que hay ahora. Pero eso, quiero jugar a... Obviamente los voy a jugar, no los compro para legear y ya está. O sea, es para jugarlo. Entonces, eso. Ese sí que es para legear. No, ¿qué cojones? Knack 2. Kanak. Este salió en unos martes locos de esos del MediaMark. Eso nos anda el piso. Yo qué sé. A 10 pavos, ¿vale? Knack 2, yo jugué al 1, lo compré digital a 6 pavos, sabiendo que era un juego de lanzamiento, que tampoco es gran cosa. Y es verdad, no es gran cosa el juego, pero estuvo entretenido, me dio unas 10-12 horas de diversión. Y el 2, pues hombre, mejoraría, supongo que mejorará todo eso en cuanto a gráficos y demás. Y dije, pues por 10 pavos, ¿por qué no? O sea, sé que no es un gran juego de la puta hostia, ni será súper recordado, de hecho hay mucho meme con él, pero el juego estuvo entretenido, lo jugaré en algún momento. Yo a este le llamaría el basuras. El basuras, ¿eh? Porque está hecho de piezas de cosas, de basura. Sí, pero no es basura, no es como un Katamari, ¿sabes? O sea, es... Ya, pero es basuras. O sea, es de como piezas, cuadraditos. Tiene su lore, o sea, eso es un puto bicho antiguo y tal. El piezas. El piezas, sería un... 750. Ese sería un buen... El piezas rapero, ¿no? El piezas. De hecho, tengo un colega que está muy, muy flipado con el piezas. Que le voy a decir enamorado. Joder. Va a venir en febrero a Alicante. Y están intentando que vaya al concierto, pero... No. Ahora que hablo de conciertos, me he comprado la entrada, que va a ser en abril, a un festival que recomiendo bastante, el Rock and Rolla. Que no hacen rock and roll ahí, ¿no? No, va a ser de rap y techno. El Chose también se viene, de momento. Solo que el Chose va donde la plebe y yo voy a la zona VIP, pero... Estamos hablando de... KCO, Natch, Natos Shiwaor... Hostia, Natch también. Natch también. Y vale 20 pavos, ¿no? 20 pavos, zona Chose, 40, zona Aymar. Solo que cuanto más te tardes, más caro va a ser. Y los cabrones, en el Día de los Inocentes, publicaron que iba a ir Alex Ubago. Hostia. Y fue como, hostia, pues... que me he gastado 40 euros y ahora acaban de decir que va a ser... Pero es en plan festival de varios días. Festival de 2 días. Como el que fue el Alicante Summer Festival. ¿Viernes y sábado o sábado y domingo? Te lo miro. Porque, hostia, yo a Natch nunca lo he visto en directo. Vale que los conciertos... KCO sí que lo he visto, pero volvería a verlo. El tema está en que los conciertos estos de festivales, en plan una hora más rápido, no es como un concierto específico, que a KCO sí que lo había así. Podría estar bien por dentro. Ok, Google. ¿Qué días caen 10 y 11 de abril del 2020? El poderío de los asistentes, ¿eh? Esta información procede de calendario 2020. ¿10 y 11 he dicho? Sí. ¿Viernes y sábado? Pues miraré a ver los días que cae cada concierto de pedir. Porque no, ya veremos. Igual voy a la zona Chose, no lo sé. Ya veremos. Además es aquí al lado, lo bueno es que... En Rabasa. Es que se puede beber esas cosas. En Rabasa. Claro, donde la feria. A mí me pilla la de esa. Bro, está guapo. Pues es una cosa a tener en cuenta. La cosita, más cositas. Bueno, pues mira, hablando de música y conciertos. La cosa está en que, bueno, y tú aquí estuviste, Fer. Sí. Fuimos a Video Games Live, maravillosa experiencia, brutal y recomendable, donde estuvimos con el oyente Alfonso y su hijo. Puta casualidad, lo dicho, puta casualidad también estar en la misma sí, ciudad. Sí, o sea, que compramos las entradas, había dos huecos ocupados, nosotros hablamos del concierto en el podcast, y había dos huecos ocupados cuando fuimos a comprar las entradas, y nosotros nos cogimos los 6 o 7 de al lado. Y llegamos allí y tal, y estaba este hombre, y resulta que era oyente nuestro. Pues puta casualidad, claro, fue porque nosotros dijimos que, coño, que la gente fuera, que era la hostia, y así fue, ¿no? Pues eso, casualidades de la vida, fue la hostia. El concierto La Polla, tal, lo podéis escuchar en uno de los últimos Hot Factory, que hemos hablado de ello. Y una vez allí yo ya iba con la idea, porque en su momento, cuando fui, de hecho lo podéis ver, está ahí arriba, me compré el DVD de Video Games Live. Efectivamente, todavía sí. No he visto después de 4 años, pero bueno. Me acuerdo cuando hablaste de él. Y la cosa está en que dije, hostia, estaban todos los CDs, ahí está, el DVD. Estaban un huevo de discos que tenían, más los que han ido saliendo, ¿no? Y bueno, yo de Video Games Live incluso he aportado al crowdfunding del último disco y demás, o sea, me parece la polla. Y claro, la cosa está en que yo iba con idea de comprar discos, ¿no? ¿Qué ocurre? Pues no ocurre otra cosa que normalmente esta gente, cuando vende las entradas, vende una entrada que es la entrada VIP, la cual te da acceso a un meet and greet, vamos a decir, que es básicamente encontrarte luego con el director, Tommy Tallarico, el compositor, todo esto, la gente que haya estado ahí dirigiendo la orquesta y demás. Claro, acaba el concierto y dice, y ahora afuera vais a tener un meet and greet para firmas y tal. Y digo, hostia, que lo han puesto, que lo van a hacer gratis sin pagar de más. Eso es que nadie lo ha pagado. Y digo, coño, pues nada, vamos para allá. Sin pagar de más, que nada. Y fuimos corriendo y nos pusimos, me puse yo con Alicia, la novia de Chose, los primeros. Y compré discos, compré 4. Compré el Video Games Live Level 1, que sería el primer disco que sacaron. El Level 3 y el Level 6, que es el último que sacaron. Porque los otros no estaban, si no los hubiera comprado. Son obviamente 6, el 6 es el último. Y aparte tienen una serie de discos extra, pues de remixes, por ejemplo, de Donkey Kong Country, de Chrono Trigger, Chrono Cross, demás, ¿no? Yo compré la serie principal, vamos a decir. Aparte de venir, pues eso, en unas cajitas de cartón bastante majas y de tal, yo, aprovechando el tema, pues pedí que me los firmasen todos. O sea, tengo estos discos en concreto firmados por la crew de ese día. Además de este disco de vinilo, porque hicieron una reorquestación una versión en orquesta del tema de Pokémon, el de Pokémon, hazte con todos. El tema principal, ¿no? Pero en inglés. Y con la gracia está en que en Estados Unidos pues usaron al cantante original, que se llama Jason Page, lo pone aquí. In the Page. Y está, lo hicieron aquí grabado en un viniliquio con forma de Pokéball ultra flamoso. Entonces yo lo compré también. Mira qué guapo, chaval. Y la cosa está en que esto funciona, o sea, lo pones en el vinilo y se oye. Sí, claro, si no funciona, es puta gracia, ¿sabes? La cosa está en que aquí en concreto pues pillaron a un cantante de Murcia, además, que además estaba en el coro, para cantar esa versión en inglés. Y bueno, estuvimos ahí un rato hablando con ellos y demás, y yo fui un poco en plan, un poco, está guapo, pero yo quería ser muy, quería ni el autómata y no sé qué, igual te sigo de hace tiempo, y en plan fanboy loco, ¿sabes? ¿Te puedo comer la polla? Casi. Y nada, estuvo muy guapo y tengo ahí todo eso y vamos a flamosiquio, chaval. Cosas. Yo un día fui con mi pareja a Elche y como han abierto un Zex en Elche, dije, es verdad, pues tengo que ir. Yo quiero ir. Tengo yo que también, ir. Está guapo, es muy grande. No, es más bien, es muy pequeñito de hecho. Sí, es poco más grande que lo que es mi prensa. O sea, es pequeñito, eso es un Zex muy pequeñito. Y no entras a un Zex sin comprarte nada. O sea, eso ya es ley de vida. Normal. Y yo hay una saga que sé que no es muy buena, la primera edición sobre todo no fue gran cosa. Yo lo jugué en Play 3 porque lo dieron con el PlayStation Plus y al 2 me quedé con ganas de jugarlo. ¿Qué pasa? Que va a salir otro, aunque no es tal 3, ¿no? Estamos hablando de la saga Watch Dogs, que como va a salir el Legion, yo quiero ser la abuela esa que va matando a gente por ahí, pero tendré que jugar en algún momento a los otros Watch Dogs. Pero jugó al primero. Y dijiste que no estaba tan mal. Y al segundo, a ver. Yo del 1 lo que recuerdo es la evolución muy tosca, muy tosca. Sí. Tranquilo, que eso no lo van a arreglar nunca. Es Ubisoft, no saben cómo. Me costaron 6 y 8 euros. 6 el primero y 8 el segundo. Bueno, precios. Yo hace poco pillé en MediaMark, igual un chollo de estos random a 11 euros el 1 de edición definitiva. Edición completa. Sí. Yo de hecho, valían más, pero es que lo que es el plástico está bastante cascado. Y le dije a la chica, porque ya estaba hablando de videojuegos con ella, le dije a la chica, si me llevo los que están un poco cascaetes, ¿me los rebajas más? Me dijo, un par de euritos cada uno. Le dije, para adelante. Ya estaría. Y bueno, lo típico de cuando coja, porque lo quería hacer en llegar a casa, pero como por dejadez no lo hice, le quitaré el plástico, o sea, lo cambiaré por las carátulas del FIFA, básicamente, que las tengo más cuidadas, y ya estaré. Sí que es cierto que en el Watch Dogs 2 el papel está aquí un poquito picadito, o sea, no se aprecia, pero bueno, si lo ves desde aquí sí que se, encima del Ubisoft se le ve, pero sí, bueno, para tenerlos, porque dentro que cabe, pues por menos de 15 euros, dos juegos de bastantes horas. Sí, el primero, a ver, el primero le falta lo que tiene el segundo y el segundo le falta lo que tiene el primero, básicamente. Seriedad, ¿no? El primero, la historia está bastante bien, está, para mi gusto está bien, interesante incluso. Y el 2 es divertido de jugar, pero la historia me parece una soberana mierda. O sea, al menos el principio, que es lo que he jugado. El 2 no he llegado a terminármelo porque llega un momento que la historia me parece tan mierda que va a tomar. Bueno, pues hablando de Zex, yo en la última visita que hice a Zex, igual con un vale, pues cogí un par de cositas que vi ahí y dije, hostia, parece que estuvieran ahí para mí. Estamos hablando de los Resident Evil Umbrella Chronicles de Wii, ¿vale? Son estos shooter on rails que salieron de Resident Evil para la Wii, ambientados en el universo Resident Evil, pero sin una línea clara dentro de la saga. Vamos a decir que son pues esos spin-offs, pero que cuentan pues con los personajes, pues con Leon, con, en fin, con todos estos. Yo recuerdo jugar cuando tal en Sparrow al primero, y cuando salió el segundo dije, hostia, pues lo probé un poquito y dije, coño, qué gráfico va a ser esto, uy, no se veía nada mal, ¿eh? Sí. Y a mí este tipo de juegos, los shooter on rails, me gustan bastante, y viendo sí, lo que eran y que me iban a costar una mierda. Si te gusta House of the Dead, pues lo mismo, pero haciéndote resúmenes de los Resident Evil. Lo que me hizo gracia fue ver que uno de estos dos, al principio salía el logo de Cavia, creo, que era la misma gente que hizo el puto Nier Automata. No, es que no estoy... El puto Nier y el Drakengard. Entonces, si quieres empalmamos con eso, pues eso, están en perfecto estado, están con manual y todo, están muy bien conservados, y pues me dije, hostia, veniros para acá. Y empalmamos lo de Cavia si quieres con eso, porque he visto ahí eso y he dicho, hostia, chaval. Pues yo... O sea, eso, no sé qué estarás jugando ahora, pero en cuanto lo acabes, juega a eso. Pues básicamente hay una saga, o sea, un juego, mejor dicho, de PlayStation 4, que yo he ido detrás de él desde siempre, y estuve a punto de comprármelo en su momento, porque además nunca lo han rebajado mucho más de 25 o 30 euros, y dije, ese juego lo quiero tener en algún momento, pero como tenía juegos pendientes, pues siempre esperaba que bajasen un poquito más. Y un día, navegando por Amazon, vi que la edición Borja, la edición GOTY, la edición Borja, estaba como a 20 euros, 20, 22 euros, creo recordar. De hecho, quería verlo mirando en el móvil porque me sorprendió de lo barato que estaba, y dije, pues te vienes para casa, en algún momento te tendré que jugar. O sea, ¿qué pasa? Y ese mismo día... Un putísimo juegazo, ¿eh? O sea, lo que te decía, si... Lo que estés haciendo ahora, vale, acábalo, pam. El siguiente o uno de los siguientes, o sea, no te arrepentirás. Aún sigo teniendo que pasármelo. Pues tú lo mismo, o sea... Tú lo mismo, joder. Desgraciado, o sea, es que Nier Automata es sí o sí, jugar. No hay más. Y ese mismo día, yo cuando entro a Amazon me suelo calentar. Y dije, ¿para qué vas a hacer venir al muchacho hasta mi casa? Para una cosa. Para una cosa. Compra otra, ya que estás. Y me compré por menos de 20 euritos el Gravity Rush 2. ¿Jugaste al 1 en Vita? Jugué al 1, me lo pasé, lo recuerdo muy bueno. No me acuerdo de todo, lo recuerdo muy bueno. Y estuve a punto también de comprar el 1, pero el 1 ya picaba un poquito más porque valía sobre 25 o 30 euros, creo recordar. Yo lo cogí el 1 de segunda mano, la remaster de Play 4 a 15 pavos por ahí, porque lo regalaron con el Plus en Vita y lo probé y dije... Tiene buena pinta, pero en ese momento, cuando me compré la Vita, dije, guau, pues, yo no conocía la saga, y de hecho me acuerdo que tú me lo recomendaste, el 1, y que encima creo cuando que al estaba sí, el PlayStation Plus. Lo probamos en mi PS Vita, de hecho, en su momento. Y dije, pero esto es una maravilla, este juego... Claro, el tema también con el control en Vita, los gráficos que no es que rascasen del todo, pero dices, hostia, esto bien... Moviéndose al fino, al 100%. Sí que es cierto que estoy a punto de comprarme el 1 para Vita, pero es que es lo que dices tú. Estando la remaster. Claro, y teniendo ya el 2 en PlayStation 4, pues está más chulo tener en la leja el 1 y el 2. Sí. Y no me lo he comprado todavía, pero lo típico que dices, ahora está a 25-30, cuando lo consiga al precio que me costó este, que es un poquito menos de 20, pues... A mí me falta el 2. Entonces, pues cuando lo vea igual a 10-12... caerá, porque estará esos precios, ya está por ahí esos precios. A mí también me falta el 1 y el 2. Y ya estaría, pues me falta hasta que me acuerde, porque creo que yo ya, salvo cosas banales, eso han sido mis compras. Hacemos un retorno aquí, comento yo esto, comentas tú tu movida, empalmamos con el otro. Y... Sí, pues yo tengo dos cositas. Pues vamos a hablar de plástico tóxico y demás, chinoso del Averno. No, en realidad, porque de hecho esto es buena mierda china. Tiene un vídeo específico que hice en el canal de Hot Factory, y estoy hablando de la GB Boy Color, ¿vale? Esta clónica de la Game Boy Color, que es una puta maravilla, básicamente, o sea... Es una clónica de Game Boy Color con pantalla retroiluminada que acepta cartuchos originales y además acepta cartuchos normales, vamos a decir. Pues un puñado. Va a pilas, demás. Pues un puñado. Y esto lo compré por el día del soltero en AliExpress, al 11 del 11. Esto ya lo tenía fichado hace mucho tiempo, lo que pasa es que dije, guau, bueno, no rebaja 2 o 3 euros, es el momento. Y nada, la pillé. Y con eso dije, vale, dos cositas que me faltaban ya pendientes. Tengo flashcard para prácticamente todas las consolas retro que tengo. Pues Mega Drive, Dreamcast, NES, Super Nintendo, yo qué sé, prácticamente todas. Y me faltaban dos. Game Boy. Y como justo este llevaba un tiempo rondando y había bajado de precio a los igual 29-30, lo pillé. Pues eso, un flashcard para Game Boy, Game Boy Color. Básicamente el ROM set de las dos consolas en una tarjeta micro SD de 8 GB. Encima el flashcard compatible con la GB Boy Color también. O sea, una puta maravilla. Tienes por 60 pavos la GB Boy Color con pantalla retroiluminada, compatible con juegos de Game Boy, Game Boy Color. Y el flashcard, como digo, con todos los putos juegos aquí. Tengo ahora en memoria metido, a ver qué juego carga. Pues mira, el Shantae. Un juego bastante top de la máquina. Y ya está, o sea, es que es maravilloso tener esto. Pero es que encima, el flashcard es compatible con Super Game Boy, que lo he probado y funciona. Con Game Boy Advance, la Pocket, con todo, es que va con todo, es la puta polla. Con Pocket ahora tengo mis dudas, no sé si lo probé con la Pocket, pero bueno, 60 pavos y tienes lo que es tu puta infancia aquí en uno. ¿Para qué quieres la mini Game Boy de Nintendo cuando tienes esto por 60 pavos? Tu infancia que no tuviste Game Boy. No la tuve hasta los 13 años o así, pero bueno, da igual, maravilloso esto. Y junto a esto me faltaba otro flashcard, que eso sí que fue mi infancia, que es la Nintendo 64. Y habían bajado de precio a unos con el día este de los chinos del soltero, el flashcard de la Nintendo 64 por unos 40 y pocos euros. Maravilloso, porque tiene además selector de palo NTSC. Esta es la última versión de este cartucho, que la original necesitaba que le pusieras un cartucho encima para saltarse el ZIC, la protección regional. Este no, este lo metes tal cual y lo tienes todo. Funciona con tarjetas SD. Y lo bueno de los putos flashcards de la 64 es que si tú le metes a una consola PAL que funciona a 50 Hz, las ROMs americanas o japonesas, la puta consola PAL se pone a 60 Hz y eso es una puta maravilla sin modificar la nina. Entonces tengo aquí, pues igual, todo el ROM set de Nintendo 64, maravillosísimo, por igual, 40 y pocos euros. Total, absolutamente recomendado también. Esto es una puta maravilla, chicos. ¿Me estás diciendo que yo tengo una tarjeta de memoria por ahí de sobra y que si me compro eso... No. Que ya viene. Que lo bueno de estas mierdas que las compras en AliExpress, estos flashcards chinos plasticosos, vienen ya con la puta micro SD cargada hasta los topes de juego. Lo que pasa es que yo luego me bajo el ROM set bueno, vamos a decir, y lo limpio y lo meto aquí ya purificado al gusto, vamos a decir. Pero sí, viene ya con las micro SDs. O sea, no tienes que comprar más que esto, que ya viene complementado con sus materiales para el uso y gozo del cacharro. Bueno, todo dicho. Todo dicho, chicos. Y bueno, te toca. ¿A mí? ¿Qué? ¿A mí? Muy bien. Voy a ponerse en serio. A ver. Toca la chapa. Sí, toca la chapa, un poquito de chapa. Vale, más que nada porque hay gente que cuando haces una broma se la toman en serio o no, o cuando cuentas algo solo ven la parte en la que te estás riendo y no ven la parte que dices en serio y te la toman como que es una excusa barata. Que lo puede ser, pero a lo mejor no lo es, ¿vale? Y mi próxima compra es esta, ¿vale? Star Wars Jedi Fallen Order, como lo quieras llamar, ¿vale? De hecho, el disco no está aquí, está metido en la consola porque lo estoy disfrutando, la verdad. Y el puto juego ese, ¿vale? Pues lo típico, pasó lo que he contado alguna vez, como con el Devil May Cry HD o Kingdom Hearts o Death Stranding, que no lo había contado, pero lo cuento también. Y es que lo dejan en el buzón, después de haber insistido yo un montón de veces que en mi buzón no se pueden dejar cosas porque pueden desaparecer. Porque muchas veces hemos dicho que precisamente barrios que no es fiable que dejen cosas en el buzón. Mi parte, donde vivo yo, la parte del barrio, no es que sea la peor del barrio. Pero hay manos largas hasta en los más... Pero hijos de puta hay en todas partes. Efectivamente. Vale. Y bueno, que si yo pedía expresamente que no me lo dejaran en el buzón, no tiene por qué. Vale, y ya, no es que digamos, es que te toco, oye, mira, que te dejo en el buzón. No. Es que ni tocar ni hostias, se encuentra la puerta abierta o lo que sea, y pam, al buzón. También hay que O ¿qué pasa? Que directamente, en vez de dárselo a uno de los repartidores de Amazon o lo que sea, se lo dan al de correos y el de correos, pum, al buzón. Pero te digo una cosa, Amazon Logistics, que es el típico pavo que veis por la calle con la mochila esta llena de paquetes... Norman Reedus. Norman Reedus. Esos pavos... que son al final empleados de Amazon o subcontratas de Amazon, no sé si serán falsos autónomos de estos o qué. Creo que sí, son falsos autónomos, pero bueno. Bueno, el caso, esos, y te lo digo porque yo en mi zona también lo hacen, por tema, por ejemplo, a lo mejor algo que pedí yo, que me lo manden en la dirección del trabajo, sí. Porque estoy ahí todo el día, ¿no? Claro. Claro, va a mi nombre. Sí. Pero es que lo dejan a un cualquiera, no te piden absolutamente ningún dato. Claro. Y claro, es un trabajo además de atención al público que a lo mejor no les puedes atender directamente y cogen, te dejan el paquete ahí y tú a lo mejor, hostia, que vino y lo dejó ahí y está al alcance de que cualquiera pueda cogerlo, ¿sabes? O sea, en ningún caso me hacen firmar nada ni nada, ¿sabes? O sea, exactamente. Es política de Amazon al parecer porque posiblemente les compense el... pequeño solo porcentaje de paquetes que puedan perder. Si pasa de cierto precio, creo que sí que te hacen firmar, porque a mí con la tele me hicieron firmar. Es que la tele no me la pudieron dejar en el buzón. Obviamente, claro. Pero bueno, que ya no es eso, que yo varias veces, o sea, ya la primera vez con lo de Devil May Cry sí que lo conté un poco a modo choteo y tal, de hostia tal. Pero y lo conté precisamente porque cuando no hacen algo bien hay que quejarse, ¿vale? Sí que es verdad que yo me aproveché de esto, porque me dieron la opción y pues la coges, punto. Sí, en plan, a ver qué pasa. No, o sea, yo lo que quería no era que me devolvieran mi puto dinero. Yo lo que quería era, en plan, no. Pero me cuéntalo, dejéis las... cuéntalo de... cuenta un poco el resumen. No, vale, o sea... ¿qué ocurre? ¿Qué es este modus operandi? ¿Qué pasa? Yo pido algo por Amazon, un juego, ¿vale? Que en teoría cabe en el buzón, cosa que en mi buzón no cabe. Y aunque quepa, se puede sacar fácilmente. ¿Qué pasa? Yo les pido, por favor, ponedme una reclamación de tal, que no quiero que me dejéis más cosas en el buzón. Eso fue con el primero fue así. Ya con el primero, no me hicieron caso. No hacen caso porque también te digo, a Chose, de hecho, Alexa, llama a Chose. Perdón. No, espérate. Vale, ahora no, ¿te refieres a José, no te? No, aún no. No he encontrado ningún contacto llamado Nono. Vale, bueno, cuéntalo, pero ahora ya. El caso es eso, ¿vale? Y no me hicieron caso y tal, claro. Si yo, por ejemplo, a mí me mandan el juego y tal, y a mí, de hecho, ha habido otros juegos, muchos, varios, en los que a mí, por ejemplo, el Call of Duty, no me acuerdo si lo compré en la Fnac o fue también en Amazon, en mano. Lo compraste en Amazon. Lo compré en Amazon. Me lo digo. ¿Ves? Pues ese no lo dejaron en el buzón, ese pagué los 50 chopos que me salió. Que no me duele. Y punto. Yo lo pago. Que es para eso que los pido. Para pagarlo y tenerlo. Pues de hecho los cobran antes, coño. Claro, los cobran antes. Yo cuando lo dejan en el buzón, llamo, pero no porque me devuelvan ya el dinero. Que ese, entre comillas, es el efecto secundario de lo que yo quiero. Que es un efecto secundario que a mí me beneficia. Es que solo tienen que ver en tu cuenta, que hay un historial, claro, de, coño, cuánto le falla a este, ¿no? Ya van, es no, que llaman no, no huelen, o sea... Claro, es que llaman cuatro. Con este son cuatro. De juegos de productos de pasta, o sea, de... Claro, además este full price, este son 60 pavos. Que para ellos 50 euros se limpiará el culo 10 pesos con 50 de esos, ¿no? Pero me importa una mierda. Ya, obviamente. Y ya con este conseguí yo lo que quería, que me pusieran formalmente la reclamación. La reclamación que tanto le insistí, tanto cuando me mandaron el Devil May Cry, como el Kingdom Hearts, como el Death Stranding, como este último, el Star Wars, ¿vale? Y me pusieron, tanto tomándome mis datos como teniendo que mandar un correo electrónico, me pusieron la queja de que no se me entregue nada por mucho que quepa en el buzón. De hecho, los pendenticos estos son nuevos, ¿vale? Son nuevos. Y es un paquetito que es así. Y ese sí cabe perfectamente en el buzón. Pues a mí me lo entregaron en la mano. En la puta mano. O sea, yo les di la orden que si no me lo entregan a mí, que lo entreguen a quien, porque siempre va a haber alguien en mi casa. Entonces, no hay excusa. No hay excusa de ni dejarlo en el buzón ni dejarlo en ningún sitio. Y ya por fin he conseguido lo que yo quería. Ahora yo pediré un juego, me vendrá, me lo darán en mano y yo lo pagaré a gusto. No lo hago porque me devuelvan el dinero. Obviamente, me devuelven el dinero, pues me aprovecho y me río en plan, joder, de puta madre. Pero no, sea, no, no lo hago por eso. En Amazon hay un gran submundo de todo y, esto. Y esas otras. O sea, yo lo cuento aquí porque, claro, al principio pues es una anécdota graciosa y tal, pero no lo cuento en plan, chavales, corred y hacer esto en Amazon que os van a salir los juegos gratis. No. No. Porque eso sí se llama robar. ¿Vale? Yo aquí me he aprovechado un fallo del sistema. Pero no lo he robado. Pero ha sido en plan... Pero yo me he quejado para que no pase. No me han hecho caso. Vuelve a pasar. Pero esto es como lo de las grandes empresas que, por ejemplo, las compañías telefónicas con la... que tú como nuevo usuario te cobras mucho menos que a uno que lleva mucho tiempo, y si ese que lleva mucho tiempo no amenaza de baja o hace una falsa, un amago de portabilidad, sí, que sí. Está dentro de la legalidad, pero ya tienes que ir pinchando a dos empresas jodiendo pues a la que ya haces el amago. Como me pasó a mí el año pasado cuando me regalaron el móvil este. Un puto móvil que cuando salió a la venta costaba 900 pavos y yo no he pagado un duro ni lo voy a pagar. ¿Por qué? Porque me lo han regalado. Pues ese es el tema. Yo, por ejemplo, hice la portabilidad a una compañía, vinieron aquí, me hicieron todo en la instalación, incluso jodí al técnico, porque claro, ese tío va a cobrar igual, pero no había instalación de fibra en mi fachada, o sea, la había, pero a tomar por culo en el otro lado del edificio, claro. Y en mi lado no había, pues estuvo el tío casi 3 horas aquí echando fibra hasta mi casa y todo, para que luego, no tenía esa intención, pero me llama mi compañía actual y me dice, oye, no te vayas, descuento de una puta salvajada durante 2 años, y digo... Claro que lo quiero, por supuesto. Claro, y ya para nada, hice la portabilidad para nada. No fue falsa, fue real. Pero fue porque o haces esto o no te hacen caso. En tu caso, has tenido que pedir. ¿Qué pasa? ¿Había salido yo beneficiado? Sí. Las dos opciones que me daban era: o te devolvemos el dinero o te mandamos otro. O para qué me vas a mandar otro. Devuelve el dinero y pierdes uno. Claro, porque la cosa está en que. Vale. Que sí, que yo lo he estado contando y tal, riéndome, porque me hace gracia, porque me hace gracia. El caso está en que 4 o 5 personas, bueno, digo 4 o 5 porque no sé decir 200, ¿no? Yo qué sé. Está el típico que estas cosas solo se quedan con él. Oh, mira qué hijo de puta, robando a Amazon, o robando lo que sigue, y se queda el dinero. No, o sea, no escucháis la otra parte, o sea, lo veis como que es una puta excusa, como que es una... Que es una historia y tal, no. Es precisamente que de momento parece ser que yo he conseguido lo que quiero, que es que me entreguen las cosas en mano. ¿Vale? Porque va a pasar el día, como le pasó a Javier G en el grupo, de que le ponía entregado en buzón, y es que lo gracioso de todo, a mí me ponía en la aplicación, firmado por buzón. ¿Cómo firma un buzón? Pero eso ha salido en Twitter, mucha gente que le pone firmado por el felpudo de su escalera o algo. Claro, eso. O sea, a ver, que tú la cosa está, podrías decir, claro. Oye, podrías llamar a Amazon y decir, oye, mira, me lo habéis dejado en el buzón, lo tengo en la mano, pero mi comunidad es tal. Ya, pero si lo haces así, no te hacen caso. Claro que no. Es lo de Javier G, ¿vale? Lo que contaba yo, por ejemplo. A él sí que le pasó lo de que le dicen, te lo hemos entregado y no lo habían entregado, o se había perdido, o cualquier cosa. Y el chaval, pues, con esta experiencia, vamos a decir, supo que tenía que llamar y reclamar, y pues le devolvieron, no sé si le devolvieron el dinero o le mandaron otro. Porque a él sí que no tenía el producto en el buzón, me parece, y reclamó y dijo que le iban a mandar otro. Claro. Esa es la cosa. Entonces, ¿por qué...? Las quejas que yo puse, de hecho, es que la... Yo creo que es más... ¿Tú te acuerdas esa mítica frase? Bueno, creo que más bien en la época de Aymar, o no me acuerdo, pero... esa mítica frase no es el que se dice, sino el cómo se dice. No, era... ¿Estabas tú? Sí, era el... Vale. Pues yo creo que es eso, es más que por el tono jocoso, o sí, la pero manera por, de... Pero porque yo siempre lo tomo... hackeado al sistema. Pero porque yo siempre lo tomo todo a coña, pero yo no lo... Es lo que siempre decimos, nosotros en el programa tenemos una manera de decir o de hacer las cosas, pero luego no quita que en la puta vida real... Es que en la puta vida real se haga un show en el programa, ¿vale? O sea, hay bastante diferencia de una de la persona que se es fuera a la que se es en el programa. El caso, lo que vengo a decir también es para que la gente se fije un poquito en que no es por aprovecharse y tal, que obviamente te puedes aprovechar, te aprovechas, ¿vale? Y no lo niego, sino que se vea más allá, que no es que no se quede la gente con el oh, mira, el aprovechado. Porque sinceramente los que solo ven eso es que ni me conocen ni saben qué cojones he dicho. Ni aquí, ni varias veces que lo he repetido. A lo mejor de una forma menos seria que ahora. Lo que pasa es que claro, a lo mejor esto no queda explicado, yo sí que lo sé porque tú me lo cuentas en privado de otra manera y tal, claro. Vale. Pero la cosa también es que claro, lo que tú has dicho, luego también está el tema de que tú tiraste por el decir, con el juego en la mano, oye, que no me ha llegado. Pero por contar la historia más graciosa, en plan, sí. De hecho ni lo tendría en la mano. Da igual, pero el caso, tienes luego, tú tiraste por esa vía de terapia, sí, de choque contra Amazon, en plan, aprender por mano dura de que esto, coño, es lo que podía haber pasado. Por fin me han puesto la reclamación, que tengo el correo y todo. Claro, ese es un lado, no, pero no, luego tienes el lado de ir a lo legal y que no te hagan caso, como le pasó a Chose, que lo tenemos ya en Alexa, ¿a que sí? Mierda, he dicho su nombre y ahora va a decir alguna mierda. Chose, ¿estás ahí? Estamos. Vale, Chose, a ti, en tu caso, con Amazon, ¿qué problema tuviste a la hora de que te quejaste por lo legal y sudaron de tu puta cara? Pues Action Dirt, la edición que tiene ya de por sí, por poner un ejemplo, es como los juegos de Blizzard que vienen en cartón y dentro pues vienen un librito o vienen lo que sea, ¿no? En este caso, por ejemplo, tiene la banda sonora, el Blu-ray también de making of del videojuego y tal, y el juego en sí. ¿Qué pasa? Que como es cartón, pues obviamente, si no tienes cuidado, se chafa. A lo chafa, si se dobla y tal, y yo pues llámame maniático lo que queráis, pero no me hace ni puta gracia que el lomo del juego en sí, pues te ha robado, te ha chafado, a mí no hace ni puta gracia. Tiene una edición, no es que sea la hostia, pero vamos, a cartón, pues quieras uno precio 2 y valga lo mejor posible. ¿Y qué pasa? Que lo regalé una vez, puse foto y efectivamente me procedieron a hacer una devolución. Yo lo dije, fue correo, me lo devolvieron y el segundo que me trajeron estaba peor aún que el primero. Y yo me dije, pero tu juego te funciona y tal, pues no me hace cambiarlo. Digo, sí, el juego, dice, no le he desempaquetado, obviamente, no he quitado los plásticos, simplemente eso. O sea, que si quisiera, pues le hubiese tirado en plan de, oye, que esto no funciona, que no, está todo enchufado, está. Total, que al final me desembolsaron, ya me devolvieron el dinero porque no va a haber una tercera vez, pasé hasta el culo. Ya no renové directamente por ellos. Porque claro, por lo del tema legal, te refieres a que yo les dije de que por favor no me lo enviasen con correo express. Efectivamente. Porque suelo tener bastantes problemas con ellos. Ya sea que no estoy en casa cuando sí que estoy en casa, no me notifican, no me avisan, no dicen que se han pasado, en fin. Ese tipo de cosas, ¿no? Claro. ¿Qué pasa? Que yo les dije, mira, por favor, no me hagáis, no quiero saber nada de correos express, porque sus empleados, tengo un problema con sus empleados, al menos en mi zona, con lo cual yo agradecería que no, porque si no, no voy a renovar el Prime con ustedes. Vale, vale, vamos a intentar ponerlo en el ranking como la última opción, tal y cual. Y nada, seguí comprando en Amazon y pues me daba cuenta que me lo seguía enviando correos express. Así que cuando se me acabó el Amazon Prime, no renové con ellos. Yo se lo dije. Y lo único que compro por Amazon es un amigo que tengo, pues, tiene dos cuentas, no sé por qué. Pues una de ellas me dijo que no le importase hasta que se acabase el Prime y que lo utilizase. Pero ya os digo, paso porque si tengo que estar pendiente de que lo reciba o no lo reciba, que haya gente en casa, que sí que hay gente en casa, que no están, que ni tocan el timbre, que tenga algún incidente, tengo que ir a correos y tal, pues no me renta, sinceramente, tener el Prime. Porque por el mismo precio de ese me llamador tienes a la FNAC, que soy socio también, con lo cual no me sabía rentable. No se acaba partido. Claro, a mí me pasaba eso, es, por ejemplo, de hecho yo con correos y con correos he tenido lo típico de dejar el papelito de no está de tal, pero es que el tío dejando el papelito en mi puta cara en el buzón y digo, ¿qué es eso? Dice... A mí es que ni me dejaban papel tampoco, ¿eh? Joder. Muchas pues... veces ni me dejaban papel de... No, según estaba aquí. Pero como si están en buceo... Sí, sí, a mí me ponía. No hay nadie. Sí, ponía el tío poniendo en el papel que no había nadie en casa y tal. Digo, no, espera. Me vas a... y le decía, espera, no te vayas. Me vas a decir que quién no hay en casa. Digo, porque está mi vieja. Ahí todavía vivía mi viejo. Estaba mi viejo. Y yo acababa de bajar al puto portal. Digo, ¿me vas a decir tú quién no está? No, no sé qué. ¿Dónde está mi paquete? No lo llevaba ni encima, el hijo de la gran puta. Es que Correos hace eso. Con los paquetes más o menos un poquito voluminosos, directamente te deja el aviso. Pero es que encima de que... Da igual lo que sea. Pero es que encima de que no lo llevan... Era una mierda. Te toca esperar al día siguiente para ir a recogerlo. Porque vas allí y te dicen... No, es que esto está en reparto. Esto está en reparto. Pues el tío no estaba en reparto. Lo había dejado allí porque no le había salido los huevos cogerlo. Y era una puta carta de mierda. Eso es. Y aparte, bueno, yo que he tenido relación o por trabajo y demás con los mensajeros, digamos, que entregan a los clientes, ellos a ti te dicen que el cliente no estaba en casa, pero luego el cliente te dice que eso es mentira. Y cuando te lo dice uno, dice, bueno, puede ser que tengamos al típico tocapelotas aquí. Pero cuando ves que es la norma de diario, dices, vale, no es que sea tu propia experiencia o la de tu colega, es que por sistema ellos dirán que no estaban. Pero también te digo otra cosa, y también está el otro punto, ¿eh? Los repartidores están, o sea, y están ultra puteadísimos. Les cargan con muchísimo más de lo que pueden hacer. Sobre los de Correos Express, todos, son, no José. Como correos, los de Correos son como funcionarios. Pero Correos Express no, es una subcontrata. Ya, como José. Está más puteado. Pero te hablo de todo, de Correos Express, de DHL, de Seur, sí. Van todos hasta putamente de arriba. Y todavía les putean por todos los lados, por el cliente y por el que les contrata y les tiene ahí. O sea, vale, hay que entender los dos lados, pero esto ya es problema de, efectivamente, la empresa, que es un poco el castigo que estamos hablando aquí, que se puede llegar a hacer. Y ese es el tema. Claro. Entonces... Yo, a mí me traen las cosas bien, yo no reclamo. No reclamo. Me traen las cosas como te he pedido... No sé cuántas veces. Pero es que veces. No es como te he pedido, es como tienen que entregar. O sea, claro. Son cosas que tienes que... ¿Qué pasa? Que ya la reclamación está hecha. ¿Pero sabes por qué hacen todo esto? Para ahorrarse empleados, para que no tengan que estar subiendo a casa de la gente, Y te digo una cosa, la reclamación está hecha tanto por teléfono, con todos mis datos y todo, que me los estuvo tomando la última chica que me atendió, la verdad, bastante bien. Sino, ya no solo así, sino porque ella me aconsejó, dice, mira, yo te aconsejo y tal, dice, esto ya fuera de tal. De que también lo mandes por correo. Y lo hice por correo, o sea, lo reclamé por correo y por teléfono, las dos. ¿Y funcionó? Y de momento ha funcionado. De momento, pero también han tenido que llegar la cuarta tía o el cuarta persona con la que has tenido que hablar para que te diga lo que tienes que hacer. Bueno, no, pero que eso ya es culpa de la empresa, es decir, aquí el problema al final. Y está clarísimo. Tú a lo mejor. Mientras no tenga ningún problema, no voy a reclamar. Ahora, el día que lo vuelvan a hacer, lo haré otra vez. Sí, a ver, que es un método más contundente de decir, tenemos la visión de Fer de cómo se ha hecho la cosa y ha funcionado, y tenemos la visión de Chose, que lo ha hecho a lo legal y ha pasado de su puta cara. Claro, pues yo lo hago a lo hijo de puta. ¿Qué es lo que pasa? Que es que con empresas grandes te tienes que poner así. No, sí, como yo he dicho con lo de los teléfonos y demás, y con... En fin. Que no lo... Y es que lo he dicho, no lo hago por el dinero. O sea, a mí... Si no tuviese el dinero, ¿te crees que yo iba a gastarme 60 euros en un juego? Está claro. O 20... Porque o para empezar no te los pueden cobrar. Pues ya está. Pues nada, eso era todo. Chose, ¿quieres añadir algo? Estás en el vídeo de compras. Hola, feliz año. Este es el primer vídeo del año, ¿no? Si mal no vivir en la cabeza. Correcto. Pues nada, Chose Liquio. Okay. Eso era todo. ¿Habéis oído escuchado? Sí. ¿Se oye algo? ¿Me oís? Sí, perfectamente. Hola. Que te oímos, Chose Liquio. Se ha ido la cobertura. ¿Y ahora me puedo o qué? Venga. Que si ya estaría, Chose, si te vamos a colgar, vamos a continuar. Me cago en la puta. ¡Cago! ¡Venga! Oh. ¡Alexa, cuelga! ¡Alexa, cuélgale a Chose! ¡Cuelga! Creo que ya está. No. Ahora sí. Vale. ¡Alexa, volumen al 6! Y ya podemos. Y lo que no sabe Chose es que lleva desde el principio. Bueno, ahora ya no. Con nosotros. Pero con nosotros. Lo sabrá cuando vea. Pero. Mientras la llamada ha puesto aquí abajo, conexión en directo con una foto de Chose. Obligación de edición, pero a su vez curioso. Bueno, pues Entonces, ¿qué hay? Finalizada la cosilla esta, sí. Pues vamos con... Voy a ir precisamente con un empalme de cosas, de problemas de envíos. Sí. Mira, yo pagué Shenmue 3, el crowdfunding, pagué por 50 o 60 pavos que correspondía a una edición física con carátula especial de Backer. En fin, que llegaría para Play 4 y demás. Al final no deja de ser el mismo puto juego que puedes comprar en la tienda con un puto cartón de mierda en el cual sale... Que ni siquiera tiene relieve, ¿verdad? Me fijo. No, tiene relieve, sale el puto logo este. Todo chinoso, ¿eh? Y ya está. Y el juego, que bueno, está dentro de la consola. La cosa está en que el juego salió oficialmente y tenía que haber llegado pues para el día... No sé, 16 de abril... Perdón. 16 de noviembre o algo de 19 de noviembre. Por ahí. Vale, ¿qué pasa? Que en teoría lo mandaron todos los envíos. Pone Johnny Depp y había leído Johnny Depp. Joder. El tema es que el envío lo tenían que haber hecho unos días antes y lo hicieron así para que llegase el día de lanzamiento a las casas de la gente a nivel mundial. Y en la gran mayoría de casos fue así, pero ¿qué pasó? No enviaron las cartas, vamos a decirlo así, por correo certificado ni nada de esto, fue correo ordinario a todo el mundo. Entonces, ¿qué pasa? Claro, esto está, vamos a decir, Deep Silver, que es la distribuidora, está Fangamer, que era la que iba a encargarse de la distribución de los juegos en su versión Backer, y Spiral Galaxy o algo de eso, que es la que iba a hacer los envíos y distribución de todo eso. Pues por orden de Fangamer, la Galaxy esta, no sé si se llamaba así exactamente, no podía hacer los envíos con seguimiento. ¿Qué pasa? Muchos se perdieron, o sea, muchísima gente recibió el juego desde semanas a meses incluso después, ¿vale? Que estamos ahora a principios de enero, pero todavía a día de hoy hay gente que no ha recibido el juego. Y claro, ellos te decían que tenías que esperar hasta el 6 de diciembre para poder reclamar, que eran 3 semanas después del lanzamiento, para poder reclamar si no te había llegado el juego. Yo lo hice porque no me llegó y entonces lo que hice fue reclamarlo, me lo volvieron a mandar y entonces ya tardó menos de una semana en llegarme. No creo que me lo hayan robado ninguno de mis vecinos porque muchísima otra gente, bueno, primero que aquí, no sé, porque nunca he pedido en mi buzón precisamente por evitar eso, porque mi buzón sí que efectivamente también se puede sacar y aparte creo que no cabría ahí. Entonces yo siempre ese tipo de cosas las pido a casa de mi primo que vive aquí al lado, está siempre en casa y demás y me lo puede coger y con mayor confianza o me lo mando al trabajo. Aquí no caí porque fue hace 3 años y lo mandé a mi casa, lo puse con dirección de mi casa cuando se pone todo eso. Y bueno, hace unos meses que reconfirman la dirección, pero dije, bueno, va, lo mando a donde está puesto, da igual. Pero el caso es que, bueno, no me imaginaba que hubieran problemas como los ha habido. No, además no ha sido el único porque... No, muchísima gente. Pero ha habido un caso muy famoso en Twitter, Alfons. Que Alfons le pasó. Claro. Y yo entraba a Twitter todos los días para ver el seguimiento de si lo había recibido o no. El tema está en que, claro, yo le reclamé a esta gente y les puse, oye, me parece vergonzoso que la gente esté acabando ya el juego y yo que lo pagué hace años todavía no tenga ni el juego en mi casa. Mandádmelo con seguimiento, por favor. Y me dijeron eso, que por orden de Fangamer, que no. Entonces ha sido un lanzamiento bastante accidentado, la verdad, con lo cual, pues bueno, llegó bastante más tarde, pero ahí está. Mucha gente, incluso siendo backer, lo ha comprado, viendo que no les llegaba porque tenían todo el ansia. Y en fin, yo no llegué a eso, pero pues ahí está, porque estaba con Death Stranding, que bueno, ya ves tú la... En fin. Bueno, te ayuda, lo bueno de Death Stranding que te ayuda a esperar. Si no, sí, pero vaya, comprado. Espera, si me espero con un Nier Automata, por ejemplo, pues hubiera sido una mejor espera, pero con ya, un Death Stranding, pues hombre. Pero te ayuda a que no te entras el nervio y comprarlo. Sí, no, yo no lo iba a comprar, eso yo lo tenía clarísimo, o sea... Imagínate que sí. No, no lo hubiera hecho ni de coña. Claro, yo estaba esperando y digo, hostia, a ver si me llega la edición backer y tengo 2 backers. No ha llegado, a día de hoy, no va a llegar. Pero bueno, tampoco pasa nada. Y nada, esa es mi historia también con el tema de los envíos de Shenmue, que al fin está ahí, estoy jugando, me está gustando mucho, así que nada, ya os hablaré de ello en el programa. Final feliz con unas pajas. Eso es. Tú y María no tienes nada, ¿no? Bueno, una regleta. ¿Te acuerdas la regleta que me quería haber comprado de 30 euros? Pues por 20 por Amazon. Hombre, maravilloso. ¿Y en el buzón? A mí me llega todo... Bueno, de hecho, os lo he contado antes, el repartidor llegó el lunes, sí, fue este lunes, y me llama y me dice, oye, chavalito, que te estoy timbrando y aquí no hay nadie. Y dije, no, es que estoy, que me voy a comer con la familia. Y me dijo, pues, ¿dónde te lo puedo dejar? No, porque le dije, si puedes venir esta tarde, y me dijo, no, es mejor que me digas dónde te lo puedo dejar. Y dije, bueno, déjamelo en el negocio debajo de mi casa, que encima soy cliente. Le dices que le he pedido yo el favor y yo esta tarde voy. Y el hombre me dijo, ah, vale, de acuerdo, sí, he visto que está abierto. Y luego yo fui por la tarde, no, que no necesité ir con el DNI a decirle, oye, que me han dejado un paquete de Amazon, porque el hombre ya me conocía. Sí. Y aunque eso, es que lo dejan sin más. No, pero bueno, ¿ves? Eso, bien. Ya llamaron. ¿Ves? Eso, bien. A mí me llama y dice, oye, no hay nadie en casa. Y digo, vale, pues de mira, hecho, dejámoslo en tal sitio, mira, lo que sea. 919-0423, y no voy a decir los últimos por seguridad, pero llamada desde Madrid. 99 cifras para probar. Ah, no, mentira, esto es del sábado. Ah, eso, pues el sábado fue el día 5. Sí. Pues eso, fue el sábado, porque el cumpleaños. No, el domingo. El sábado fue 4. No me acuerdo. Yo estaba yendo. Fue el sábado cuando me lo trajeron. Porque yo estaba yendo a la comida del cumpleaños de mi prima. Y el chico me dijo que había timbrado un par de veces y que no había nadie. Y era verdad, o sea, no, estaba el gato y el gato no lo iba a abrir. Para que veáis el tema este, Amazon con sus Amazon Logistics, porque eso no lo hacen las otras. El domingo pasado, que era el día 28, 29. Domingo 29, llego yo a mi casa a las 5 o las 6 de la tarde, tal, no sé qué. Un domingo, el barrio vacío, no había ni Cristo. Y te ves que viene andando el de Amazon con el mochilón ahí cargado, entregando paquetes. Y digo, ha echado el San Porter. San Porter trabajando un domingo. Obviamente campaña navideña, es lo que toca, tal. Pero tío, eso, no sé, no tendría que ser así. Es decir, vale que es la época que más se vende, pero tío, estas cosas son las típicas que la gente acepta, se calla. No, es que en la época, es que es el trabajo, que tal, es que no sé qué. Yo en esta época, tipo de cosas, en esta época no suelo pedir nada. Vale, pero aunque lo pidas, o sea, tío, organiza tu puta vida para que no te llegue el toro a última hora y tengas que hacer... Las empresas eso lo saben y también se aprovechan. Es decir, es una cuestión ya de sociedad que no se va a corregir. Pero es que no es que les pille el toro, es que tú te metías en la puta aplicación de Amazon... Y te dice, recíbelo antes de Reyes, antes de Navidad. No, pero escúchame, dice, pide lo que quieras, que los trabajadores están hasta las 10 de la noche del 24 de diciembre trabajando. Yo de... Y te lo ponía todo alegre en la aplicación y dice... Pero ¿cómo sois tan hijos de puta? Pero también hay gente que trabaja eso y también hay gente que lo compra y lo acepta. Es decir, es una cuestión ya... En realidad es un avance en cuanto a, oh, sí, qué guay, voy a tener este servicio de la puta hostia. Sí, sí, es un gran servicio. Pero no se piensa en la gente que está trabajando ahí, que le está jodiendo la vida. Porque lo hace por necesidad, no lo hace porque... Sinceramente, el que está trabajando en Amazon o cosas así como Glovo, Deliveroo y tal... Es porque no tiene más... Porque necesitas ya... Es el que menos culpa tiene, vamos a decir. Claro. Pues esa es la cosa. Pues eso. Pero bueno, pasemos a cosas más felices. Sí. Tú tienes ahí una cosa, ¿no? La última cosita, que no es una compra. Es un regalo del señor Christian Parker Robbins, como le gusta que le llame. Regalitos. Y es el Amazing Fantasy número 15. Y dices, ¡hostia! Pero de la primera edición, el que cuesta no sé cuántos miles de dólares. No, coño. No estaba montado en el dólar el señor Christian, y yo tampoco. Pero sí que es verdad que desde hace poquito, no me acuerdo, él me lo contó, pero no me acuerdo. Hicieron reediciones de números míticos, ¿vale? Muy fieles al original, ¿vale? Este es lo único que cambia, es el donde viene el precio, que obviamente pone $3.99 y el código de barras, ¿vale? Por lo demás es exactamente igual, con la publicidad del año 62 y todo. Es lo que viene a ser lo más cercano a tener el Amazing Fantasy número 15 de eso. ¿Pero qué es el Amazing Fantasy número 15? Bueno, los más avispados sabrán que es la primera aparición de Spider-Man. Y obviamente es eso, la primera aparición de Spider-Man, y a raíz de esto dijeron, hey, que este tío mola, vamos a hacer cómics, y ya en marzo del 63, pues venga, vamos a tirarlo para adelante. Y nada, me lo trajo ahí con su fundita de plástico y todo, súper bien envuelto y todo. Y lo he traído precisamente para agradecérselo en vídeo a este hombre, que bueno, se lo agradecí en su momento cuando me lo dio, antes de final de año. Pero joder, para que lo vea la gente y que esto está traído desde las Américas. Desde allí, desde tomar por culo y un poquito a la derecha. Pues bueno, después de todo esto... El mercadillo está montado aquí. Mercadillo, me cago en Dios. Vamos con regalitos que han habido en estos son mis regalitos, ¿vale? Los que me han hecho en Papá Noel y en Reyes. Te has portado muy bien por lo que veo, señor Sony. A ver, más que nada, y bueno, tengo que decirlo obviamente, que pasa. Ha sido la perra. La perra. Pues tengo una novia que se ha vuelto loca, o sea, tal cual, o sea, yo no me la merezco y me ha hecho aquí pues una serie de cosas que... En fin. ¿Qué maricón tiene novia? Pues... La cosa está en que por Papá Noel me trajo unas cosas y por Reyes me trajo otra, ¿no? Yo le comenté, pues bueno, ya os he hablado creo alguna vez, tengo una aplicación que se llama Mi Colección de Videojuegos. Sí, Mi Colección de Videojuegos, en la cual yo catalogo todo, además tiene una lista de deseados y demás. Y en su momento, pues yo le comenté, preguntando, ¿qué juegos tienes tal, no sé qué? Pues le enseñé la aplicación y hay una lista de deseados y ya sabía que eso estaba ahí. Y me la pidió, ¿no? Toda la lista de deseado. Y digo, bueno, vendrá algún jueguecito. ¿Esto? Tal. Sí, muy interesante muy tenerla porque yo tengo un Keep de Google, roñoso uno para Nintendo y otro para la Play. Eso es ultra fan. Tú te ves, pero yo... Es como la de TV Time, de para seguir series y películas que te dice por dónde vas. Hostia, no conocía eso. Estos últimos meses ya he pensado yo en instalármela también. Es que además no solo sirve... Está desarrollada por Why Not. Why Not bajársela. Creo que es española además, pero la cuestión está en que no solo es cuestión de catalogar tu colección, sino en plan, si lo has jugado, si lo estás jugando, en qué plataforma lo tienes, lista de deseados, para qué plataforma, próximos lanzamientos, tiene una comunidad, regístrate, créate una cuenta y... Ya no solo eso, puntitos. Porque a mí desde hace un mes y pico, dos meses o por ahí, me empieza a pasar eso de que yo creo que no me iba a pasar nunca. Pero es que claro, de comprar, vender, ya no sabes qué es lo que tienes de verdad y qué no. Y, entonces... y me empieza a pasar que digo, hostia, esto lo tengo. Esto lo tengo. Me pasó a mí, casi me compro por tercera vez el Uncharted del otro día, en Elche. Digo, hostia, el Uncharted de PS Vita. Y me dice mi novia, creo que lo tienes. Y yo, que va, que va. Dice, que sí, que lo tienes. Y yo... Me fío de ti, si no vienes y me lo compras. Dijo, que lo tienes. Llegué a casa y efectivamente lo tenía comprado. Pues con esto, vamos, se te acaba la tontería, ya verás. A mí me ayudó mucho. El caso, ¿qué me regaló mi novia por Papá Noel? Pues bueno, me regaló Infamous. Es que estoy viendo uno que ya estoy partiendo el culo. Me regaló Infamous, que no lo tenía, o sea, me lo pasé en su momento, me lo dejó un amigo y me lo pasé, pero yo lo quería tener en la leja. Juegazo. Muy buen juego, pero mejor está su segunda parte, Infamous 2. Sí, soy yo. Y aquí está la edición Essentials, que la pobrecita descubrió que... Pues que, a ver, que prefiero los juegos sin Essentials. Sin el Platinum. Sin el Platinum, muy distinto esto. Pero el detalle es el detalle. Claro, yo se lo dije. Y cada vez que vayas a la estantería veas un troncho rojo, dirás... Bueno, para está. La próxima vez pasa. Yo se lo dije porque además le pasó con otro juego. Le pasó con este, el Batman Arkham Knight, ¿vale? En Play 4. Me lo regala, lo compró nuevo con la edición Essentials también de Play 4, o Hits de Play 4. Y conforme me lo da, porque fue el primero que vi, dice, hostia, te ha cambiado la cara. Y yo, es que, juro ver, que no. Te desenvuelves por aquí y dices, hostia, bro. Y dice, hostia, un hits. Claro, pero es que luego veo este y dice, hostia, que te ha cambiado la cara. Y me dice, no, vente que lo cambiamos, tal, no sé qué. Bueno, hay historia detrás de todo esto que no voy a explicar, ¿no? Pero el caso está en que... Claro, la aplicación dice, es que yo había leído esto. Y digo, no, es que si te fijas, hasta pone edición juego del año, edición no sé qué, o edición... la carátula te sale, la carátula actualizada y demás. Y dice, ah, vale, yo creía que era solo el título, no sé qué. Y dice, ah, pues los hits, ¿por qué no? Es que putos coleccionistas, no sé qué. Sí, es ese sí. Plan, ¿no? A ver, que era en plan de, bueno, ni nos cabreamos ninguno ni nada, pero... Pero ya se lo tomó muy en serio y... Sí, a mí me lo iba a contar. Y dice, me cago en Dios, ahora no lo encuentro. Porque a mí me iba preguntando por alguno. Claro, él era el consejero Yo soy el consejero oficial. El consejero de regalo, pero es que para cuando mi hermana tiene que regalarle a mi cuñada. Igual, mi hermana, ¿qué le compro? Eso. Y así no falla. Pues la cosa está en que, claro, me compró el Batman Hits y vio que era la GOTY. Yo quería la GOTY, que era la que venía con todos los DLCs, sí. Entonces la... Iba a decir la cabrona, a ver, en el buen sentido, no, hablamos así, ¿no? Ya lo sabéis. se encargó de gestionar el Batman que compró y me compró el GOTY por Amazon importación. ¿Cuál? De... Porque aquí no está ese puto juego ya. A mí me dijo que te lo iba a pillar, tal. Y yo no sabía que ya te lo había pillado. Y cojo y le paso una... Le paso el que vienen los tres. Ah, que sí. Viene la edición GOTY de todos. Le pasé los tres y por... Y me dice, ¿qué me está diciendo, Fer? No sé qué. Claro, y, pero yo le dije, claro, no, que la otra ya la tengo, la Arkham Collection, claro, de Play 4, tal. Yo se lo pasé porque no sabía si te lo había comprado ya. ¿Vale? Entonces dije, oye, mira, tal. ¡Me cago en Dios que ya lo compró! Claro, el Infamous 1 también me lo compró así. Lo que pasa es que ella, digamos, que tiene cierto... No, en fin, pudo cambiarlo por la edición normal y este dice, ¡esto te lo quedas! ¡Que te den por culo! Y yo, vale, vale, digo, lo que ha dicho Iván, digo, que da igual, digo, que es el detalle, digo, que no me importa si es un juego de... Como, como si ya lo hubieras tenido. Claro, es decir, ya me lo pasas por tener la deja. Digo, y lo que me importa es que me lo has regalado tú y que te has molestado en currarte todo eso, coño. O sea, esa es la cosa. Pero es que Papá Noel también me trajo más cosas. Yo tenía en la lista esta el Ni No Kuni Remaster. Y claro, estaba esta edición que tiene el Ni No Kuni 1 y 2 en el mismo este, que vienen los dos. Está guapísimo. Y claro, lo vio y me cogió esta en vez de la remaster del 1. Pues oye, de putísima madre. Ahí a lo mejor también... Te preguntó, ¿no? Sí, porque vamos a ver. Decía, es que me ha dicho el Ni No Kuni. Digo, sí, digo, le puedes coger el Ni No Kuni de Play 4. De Switch. Digo, ya si te vas a gastar ese dinero, digo, pues coger el que viene el 1 y el 2. Claro, es que costaban casi lo mismo encima el remaster que el pack que viene, el remaster del 1 con el 2. Si no tienen los dos en la misma consola. En Amazon y en MediaMar lo he visto también. Y luego la otra, que yo también tengo en esa lista de tal, pues tengo cosas como el Sonic & Knuckles, el Sonic R de Saturn, cosas así de retro, ¿no? Uh-huh. En plan de juegos, pues en general, es una lista de mis deseados de juegos pues que en algún momento me gustaría tener. Y tenía yo este también. De este no le he dicho nada, pero... El Blinks de la Xbox. Pero es que este resulta que me dice que lo buscó por Wallapop en la edición española, pero es que encima viene precintada. O sea, está precinta el puto juego de la Xbox. Digo, ¿cómo has conseguido esto? O sea, es una puta máquina la chavala. O sea, está a estrenar. Este no lo voy a abrir. Flipante. Todo esto por Rey. Ese, cuando me dijo que estaban a punto de encontrar el... La cabrona, espera, la cabrona me picó porque claro, todo esto venía precintado y dice, los he desprecintado todos para ver cómo vienen, porque quiero comprobar que venga todo correcto. Y digo, no lo quites, que este precinto de la Xbox es el original, tal. Digo, porque claro, esto lo tengo pirata, el de la Xbox. Digo, que lo que quiero es tener una oreja, tal, no sé qué. Dice, sí, lo voy a abrir, tal, no sé qué. Al final, pues resulta que me lo dio y no estaba ninguno desprecintado. O sea, la cabrona fue a picar. Oh, joder, no, pero es que normal. Lo mal que lo pasó con el Batman tenía que quitarse. Pero es que por Reyes no se ha quedado corta la cosa. Me trae las estatuillas estas que habréis visto en mil sitios de... Sí, los sujetabandos. Sí. Tienen un nombre, de hecho. Sí, tienen un nombre. Pero no me acuerdo. ¿Brando Holder? No, Cable Guys. Eso, los Cable Guys. Los tíos del cable. Pues el de Tails, que está guapísimo, la verdad. O sea, está flamoso tanto el muñeco en peso, en consistencia. Veis que soportaba el Chose, el peso de Chose en su totalidad. Con la cabeza que tiene. Con la de hierro que tiene. Ahí está. Y bueno, para Reyes, pues igual, más juegos que tenía en la lista de pendientes y se ha vuelto loca con cosas de Capcom. En concreto, pues me ha traído Resident Evil 4 y Resident Evil 5 para Play 4. Que lo he dicho ya, el Origins, o sea, 0, 1, el 2 que lo tengo, el 3 que se viene, el 4, el 5, me falta el 6. ¿Y el 7? Y el 7. Y los Revelations, te faltan las Revelations 1 y 2. Eso es. Luego también, Devil May Cry 5, que hostia, también estaba ahí. O sea, este, buah, estoy burrísimo ya por llegar. Me toca jugar al 3 en la HD, pero... A mí me toca terminar el 3, jugarme el 4 y darle durísimo a este hijo de la gran... Que poner a este como el puto GOTY del año pasa a mucha gente, o sea... Sí, lo único que... ¿Llegaste a jugar a la demo? Un poquito. La demo, el final de la demo con el bicharraco es enorme, como no llegué la puta iglesia. Yo no puedo jugarlo, pero he visto el gameplay. El principio del gameplay y hasta donde vi dije, lo quiero. Y no me extraña de que para algunos, pues junto a Sekiro y Death Stranding para muchos, sea GOTY. Y para mí, Disco Elysium, que estoy a tope con el juego. Hay para muchos que este no será el GOTY, pero yo lo quería y está muy viciado. Para mí no es el GOTY, pero lo quiero porque me parece imprescindible. O sea... Primero, por lo bueno que ya de por sí, la evolución que supone y todo el tema del online y demás, los niveles, el modo historia, los nuevos diseños del Mario 3D World y demás que han metido, todo el DLC de Zelda, el soporte que le están dando, Mario Maker 2, o sea, esto es Yo lo pude jugar una tarde que se lo trajo mi primo, estuvimos aquí viciados, y está de puta madre, o sea, obviamente mucho mejor que el primero. Las opciones que supone, o sea, yo para construir lo justo, pero lo que es jugar los niveles de la gente, la historia, todo eso me lo pasaré, o sea, vamos, de putísima madre. Y nada, o sea, la montañica que me ha regalado mi novia, así que desde aquí muchísimas gracias. Y eso, vale, yo vale, le he regalado cositas también, por ejemplo, a ver, obviamente las tiene ella. No sé, cosas así frikis que pueda mencionar, pues por ejemplo, bueno, el Smash Bros. Ultimate. Se compró ya la Switch y el Ultimate, cierto, y le regalé también la suscripción del online y queda pendiente también que echemos unos Smashes online, una aleja, porque tenemos que hacer online. Está todo viciado. Yo eso te voy a decir, yo no soy el mejor jugando al Smash, pero... Ninguno lo somos, pero hostia. Pero si se puede, le apunto. Eso es, claro. Porque, por cierto, tu señora y la mía se llevan bien. Que hablan, se conocen, claro, joder. Hablan por... Porque de hecho le pregunto, ¿tienes NS? Y mi novia me dice... ¿Qué es NS? Y yo, ¿qué sé? Y le preguntó, dice, Nintendo Switch. Y fue como, pues tú no tienes, pero tienes la mía. O sea, es como, claro, cuando quieran. Pues habrá que jugar, echar ahí una multileja de con streaming y todo. Sí, si lo hemos hecho cuando salió el Smash. Fue el año pasado. Por eso, que ya va tocando, joder. Bueno, de hecho, salió a finales del 2018. Por eso ya va tocando. Y nada, eso, también le regalé. ¿Qué es el... eso? Ahora lo enseño. Como dato así, no sé si seguís al youtuber Kira Sensei. Sí. Vale, no. Bueno, ha sacado un libro de japonés para turistas. En cuanto lo vi dije, hostia, es que justo salió en Navidad. Y dije, hostia, sí, esto, ella que está estudiando japonés y demás. Digo, este japonés que lo que pude ver es en plan real de lo que tú llegas allí. ¡Wow! Llegas y lo hablas de verdad, o sea, son frases cotidianas. Pues sí, bueno, también al pelo. Y el libro está guapico, la verdad que está bastante... Iba a decir el precio, bueno, no es sorpresa. Bueno, da igual, si es que está en Amazon, lo podéis comprar en Amazon. No deja ser precio, igualmente. El precio no se dice. En los regalos está mal visto. No, si lo decía en general para la gente, pero bueno, vais a Amazon y lo veis. Hijos de puta. Y lo último, esto ha sido de esta misma tarde, regalico de mis padres. A mi abuelo, cuando le regalan o le regalaban algo así, decían, es que vuelo mal. Y cada vez que lo veo me viene eso. A ver, esto es un clásico, el kit de colonias, el seductor, ¿no? Y hasta el seductor de Pertegaz. Pertegaz. Seductor. Es que ya solo por el nombre merecía la pena. Tiene eau de parfum, tiene shower gel y desodorante, chaval. Para que estén limpico y aseado. Las tres cosas. Va siendo hora. El buen Pertegaz. Va siendo hora. Y bueno, chavales, si ahora va siendo, porque yo no sé lo que dura esta cosa. Pero yo no voy a tener vídeo de compra hasta que... A ver, aquí se ha juntado muchísimo material. He de decir, como pasen 2-3 meses, Dragon Ball, Final Fantasy... Es que por mi parte va a ser solamente... Cyberpunk. Yakuza, Remaster, el Final 7, The Last of Us... The Last of Us es en mayo, tío. No, The Last of Us... Sí, lo retrasaron. Y un cuarto que no me acuerdo cuál era. Resident Evil 3. El Resident Evil 3. Esos cuatro van a ser los yo, que... Yo, por quedar. Ejemplo, el Resident Evil 3 me lo compraré antes que el Cyberpunk. Sí, sí, yo el Cyberpunk no me lo voy a comprar. Yo sí. Yo no, porque antes que ese... Me gustaría jugar a Witcher, y como no tengo a corto plazo planteado jugar al Witcher, pues te puedes imaginar. Pues, no, pero yo, por ejemplo, ahora los juegos largos se me atragantan. Por eso te digo. Entonces, un Resident Evil 3, que vendrá en una época justo después del Final Fantasy VII, va a venir al pelo. Es que yo por eso te digo, o sea, no voy a... Yo ya... Y esta vez sí que es verdad, o sea, ya llevo bastante... Estoy que me empalmo con el Resident Evil 3, O sea, yo ya no tengo muchas compras, por así decirlo... He reducido el ratio bastante desde hace unos 2-3 meses. Yo fíjate si lo he reducido. Muchas de estas cosas... No, es verdad. Muchas de estas cosas, claro, son de hace... Son del verano, creo que fue cuando hicimos el vídeo de compras. Muchas el de estas de compras cosas... lo publicamos en octubre. ¿En octubre? El 15 de octubre del 2019. ¿En serio? ¿Todo esto es de dos meses? ¿No llega a tres? Bueno, da igual. ¿Para qué digo nada? No voy a decir nada más. No de los navajas. Es que es mentira. Aquí el único que reduce sus compras soy yo. Que eso es verdad. He decidido comprar lo que vaya a tocar ya. Obviamente el Luigi's Mansion 3 no pensaba tocarlo ya, pero es que es el Luigi's Mansion 3 que lo llevaba yo pidiendo a Nintendo. Y si no se lo compro a Nintendo, me viene el Iwata desde la tumba y me viene y me da las hostias. A mí, de hecho, me han prohibido comprarme juegos hasta marzo. Y, o sea, que la próxima compra ya la digo, Final Fantasy VII. Y la siguiente... Mañana se lo rebaja, seguro. ¿Qué rebajas de enero van a sacar de videojuegos? Bueno, yo de hecho en el carro de la compra de Amazon yo tengo una silla que necesito comprarme. Bueno, yo, pero esos son útiles. Yo tengo algo también en el carro de Amazon, no me acuerdo ni qué es. Voy a mirar. ¿Dónde tengo? No, ya no tengo. Pues nada, chavales, pues hasta aquí. Irán viniendo más vídeos, normalicos, más cositas. Y bueno, pues un regalo fuerte para empezar bien el año y esas cosas. Así que. Ah, sí, sí, sí, el amigo de Simon. ¿Qué tal? Joder. Pues nada, eso, sin más. Que ya estaría, que nos vemos en los siguientes vídeos. Spoiler, me voy a comprar. Muy bien. Lo fue. Venga, chicos, hasta luego. Y ya sabéis, me doy un poco de leche. Joder. Hasta luego. Venga. Alexa, hasta luego. Hasta luego. Venga, astrólogo. Puta.